ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos dando inicio a una edición más de tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y estamos dando la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos estén alcanzando a sintonizar a través de cualquiera de los de las vías que tenemos de comunicación. Puede ser a través del internet. Este noticiero se transmite todos los días, perdón, lunes, miércoles y viernes, a través de del internet. Pueden escucharnos a través del www.espora.org/2.8000/chantiolin.gg o en la página www.tgmedios.espora.org. Y bueno, también nos pueden encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí nos pueden también localizar, ahí subimos nuestras producciones, entrevistas y por supuesto también los noticieros después de su emisión de los lunes, miércoles y viernes. Al terminar, ahí se sube este noticiero, así que los invitamos a que lo escuchen, a que lo descarguen a través de nuestra página. Y bueno, pues les damos la bienvenida y el día de hoy vamos a tener bastante, bastante información. Y bueno, para el día de hoy tenemos en la columna mañanera, tenemos pues información acerca de una campaña que se está llevando a cabo para echar a andar una radio comunitaria allá en Guerrero. Esta radio ya tiene nombre, se llama Radio Zapata, y bueno, va a ser también allá en el corazón de la montaña, en la zona Mepa. Y bueno, vamos a tener información de ello, una campaña a la que también nos están invitando para sumarnos a esta iniciativa de construir una radio libre, una radio comunitaria allá en el estado de Guerrero. Y también vamos a tener información acerca de la nueva radio que están prontos a sacar nuestros compañeros también de Tlanisco, Estado de México, Radio Manantial. Vamos a estar atentos. Y bueno, vamos a tener también información internacional. Y bueno, pues la primera de ellas, información acerca de Chiloé, pues esta zona pesquera allá en Chile, en Sudamérica, en el Cono Sur. Bueno, pues siguen las protestas en contra de pues esta pues triste noticia, ¿no? De que el gran capital ha contaminado las aguas y los peces de este pueblo pesquero, y bueno, pues ellos se encuentran ahora en movilizaciones. Vamos a escuchar algunos audios que, bueno, pues Radio Curruf, que transmite desde Chile, nos ha estado compartiendo. Así que vamos a escuchar esta información de las protestas en solidaridad con Chiloé. También vamos a escuchar información de Perú, donde campesinos denuncian detenciones y represión policial en su primer día de paro allá en Las Bambas, en Perú. Y bueno, pues esto es información también del colectivo Tomate. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Guatemala. La comunidad de Río Blanco dice no a la represa. Y bueno, nuestros compañeros de la caravana mesoamericana por el buen vivir nos traen esta última producción acerca de la lucha contra una represa allá en Guatemala. Y bueno, pues vamos a con información nacional. Y bueno, en información nacional, por parte de el sistema de información sobre los derechos humanos en México, nos dicen 10 de mayo nada que celebrar, y nos invitan a algunas movilizaciones para el próximo 10 de mayo, Día de las Madres. Y bueno, pues las madres de los desaparecidos en México van a estar haciendo movilizaciones en varias partes del país, les tenemos información. También vamos a tener información acerca del tercer congreso peatonal que se dio este pasado fin de semana en la ciudad Monstruo, acá en México. También tenemos información acerca de Chiapas. Allá en Simojobel, dicen los indígenas de esta comunidad, puede haber muchas pérdidas de vidas humanas, alertan pobladores, si el Estado mexicano continúa protegiendo al grupo de caciques ahí de la zona. Esto nos lo comparten nuestros compañeros de Radio Pozol. También vamos a tener información acerca de tzetzales desplazados. Hace un ratito hablamos de Simojobel, ahora el caso para otra comunidad, donde también los indígenas tzetzales desplazados califican al gobierno de Velasco Cuello, de este paramilitar, el Güero Velasco, como un gobierno sordo y ciego. También vamos a escuchar una cápsula que nos comparten nuestros compañeros de Comán y Lel, y que bueno, pues parece que ahí estuvo involucrada la compañerita Estrella. Vamos a escucharlo a través de este programa de radio. Y bueno, pues es una animación GIF, pero bueno, pues también se escucha, y lo que se escucha está muy bueno, así que lo vamos a poner en un ratito más. Y bueno, pues también vamos a hablar acerca del encuentro y acción pública de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, una actividad que estuvo allá en frontera Comalapa, Chiapas, hablando pues de la problemática que viven las zonas fronterizas, transfronterizas, y en particular esta zona con alto índice de migración aquí en América Latina. Y bueno, también vamos a tener información de Yucatán, ya que bueno, pues como ustedes saben, la semana pasada hubo un intento de desalojo. Y bueno, pues tras este intento, la policía estatal agrede a pobladores de Chablecal. Vamos a tener información también de los últimos acontecimientos allá en esta zona de Yucatán. Y bueno, vamos a tener la columna caminera, la rodada por Atenco que se tuvo allá en San Salvador Atenco. Y bueno, pues vamos a ver también si podemos hacer un enlace con nuestra compañera Débora. Nuestra compañera es una periodista independiente que también el pasado fin de semana fue violentada por la policía capitalina, y bueno, pues ella sufrió el encierro del torito debido a pues esto que se ha hecho más común, ¿no? Que te encierren por estar grabando el actuar prepotente de la policía. Bueno, pues por eso es que ella también fue pues encarcelada con unas horas, un castigo administrativo, pero que sin embargo pues habla de la política que tiene el gobierno mexicano en torno pues a cualquier tipo de manifestación, a su opinión acerca del periodismo independiente, entre muchas otras cosas más. Bueno, pues vámonos con más información. Vamos a arrancar primero con, vamos a escuchar este audio que les comentábamos de por nuestros propios medios, hecho por nuestros compañeros. Bueno, a ver, vamos a decirles aquí. Dice, compartimos el trabajo de los compañeros de Currusku, www.currusku.com, una animación donde los medios de comunicación indígenas se rebelan contra el discurso racista y manipulador de los medios masivos de comunicación. Esta animación es el primer paso de las jornadas Comunicats Eraldatu, Erriak Eurukun Comunicatsioraren Jarab. Unas jornadas donde se quiere mostrar que la comunicación de los medios populares es una herramienta imprescindible para impulsar otro modelo de sociedad, donde tantos medios locales alternos como medios indígenas de Latinoamérica están trabajando por la cultura, las lenguas locales y la transformación social. Comparte, difunde y crea tus propios medios, es lo que nos invitan estos compañeros. Y bueno, vamos a escucharlo. Nos creemos que lo que sale por la tele es cierto, o que es verdad eso que hemos leído en el periódico, porque pensamos que detrás de cada noticia hay un periodismo serio, objetivo y honesto. Pero la realidad es bien distinta. Los medios de comunicación sirven sobre todo a intereses económicos, por lo que solo vemos lo que ellos quieren que veamos y cómo quieren que lo veamos. Esto lo sabemos muy bien los pueblos indígenas, que vemos cómo se nos insulta y ridiculiza. Aparecemos en los medios de comunicación como gente pobre, inadaptada, que habla mal, que viste con plumas y colores, que salimos a la calle a gritar, a romper cristales y quemar cosas. En definitiva, aparecemos como salvajes en contra del progreso. Los medios de comunicación criminalizan la resistencia indígena, manipulando nuestras reivindicaciones, sin atender a nuestros verdaderos problemas y los abusos que sufrimos. Nos estereotipan o directamente nos hacen invisibles. Los mass media son un arma poderosa y afilada del capitalismo. Es por eso que a las luchas indígenas por la vida, el territorio y la madre tierra se une una lucha más: construir nuestros propios medios de comunicación. A lo largo del continente americano, mujeres y hombres indígenas llevamos años apoderándonos de las nuevas tecnologías: radio, tele, cine, internet, redes sociales. Así, podemos mostrar con dignidad una forma propia de entender y estar en el mundo. Nos comunicamos en nuestra lengua y fortalecemos nuestra cultura y nuestra identidad como pueblos originarios. Los medios indígenas se convierten en una herramienta para dar a conocer y defender nuestros derechos, para caminar hacia una sociedad equitativa entre mujeres y hombres. Podemos documentar nuestro camino y compartir la lucha de otros pueblos. Al construir nuestros propios medios de comunicación, los pueblos indígenas somos protagonistas de nuestra historia. Vamos tejiendo nuestra propia palabra. Escapamos del olvido, celebramos la vida, celebramos un mundo donde, a pesar de las injusticias, predomina la esperanza. Por miedo a olvidar, primordial de fa, no te demores. Ah, importante es mantener la calma con sonrisas y lágrimas. Sí. Equilibrio en mi mente, necesario odio, amor devastador. Hacen que lo que siembres no se derrumbe, florece. Si olvidas tu pasado, te condenas a que tus cimientos sean endebles. Si vives del pasado, desconoces el presente. Si sé que así es, que las cosas no siempre son como tú quieres o como esperas. La vida a veces duele, sí, y desesperas. ¿Y qué más da si ya nada nos pilla por sorpresa? Si todo muere, pensamientos inoportunos que pesan y se desprenden. Ahora caminas con mayor ligereza. No te confíes que a su antojo vuelven. Mueres, despiertas y otra vez iniciando una batalla personal contra tu propia vida. Tu mente en guerra. No hay tregua, no, no hay tregua. Morir de vivir en el infierno, Madrid, ¿sabes? Voy caminando entre bloques en el infierno, en la ciudad, Madrid. Nadie conoce a nadie. Normal que más de uno se raye. Normal que más de una cabeza estalle. La calle es una sucesión de escaparates, de cajas registradoras que pelean por tu dinero sin empates. Agobios por la pasta, tus nervios se desgastan. Problema, ganas menos de lo que gastas. La ciudad hace pensar que no eres nadie sin dinero. Así tu nuevo cordón umbilical es el cajero. A través de él piensas que te nutres, pero en realidad te pudres entre tickets y escenas cutres. Espectáculo, apariencia, cálculo, autocomplacencia. Confunden vida con supervivencia. Mucha gente te saluda, pero sabes que en el fondo se la sudas. Que nunca podrás contar con su ayuda. Vida cruda, son pocos los que están ahí dando el callo. Los que ven tu luz independientemente de tus fallos. Vivir a mil por hora, sin tiempo de pensar qué está pasando, exige parar de vez en cuando. Para. ¿A dónde vas tú? ¿Qué te estás currando? Si no vives según piensas, sobre cómo vives acabarás pensando. Morir de vivir en el infierno, Madrid. Voy caminando entre bloques. El infierno, Madrid. ¿Qué quema, eh? Bueno, pues ahí escuchamos esta canción que se titula, ahorita les vamos a decir cómo se llama, Cansado del Infierno. Eso viene en un compilado de hip hop español. Y bueno, pues una situación triste que vive pues mucha gente en el mundo, de estar atado al dinero. Y bueno, pues vámonos con más información. Vamos a iniciar con esta columna. Es una columna breve. Ya que, bueno, pues es parte de una campaña, esta información que les queremos compartir. Hay una página que se llama goteo.org. Si usted entra a esta página, puede encontrar varios proyectos para que usted apoye con, pues, financiando en lo que usted pueda, pues para algunos proyectos, algunas campañas. Y en particular está esta de Radio Zapata, tejiendo comunidad desde el corazón de la montaña. Y bueno, pues dicen ellos, Radio Zapata, el 94.1 de FM, es una radio comunitaria que nace en el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en el estado de Guerrero, México. Este medio de comunicación comunitaria es el resultado de un año de reflexión en asambleas de 22 comunidades indígenas. Inició transmisiones el 15 de noviembre del 2014 y tuvo su inauguración pública el 10 de abril del 2015, cuando ya se escuchaba en 21 municipios de la región Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero. El pasado junio del 2015, la tormenta tropical Carlos, que evolucionó a huracán categoría 1, destruyó gran parte del equipo e instalaciones donde se encuentra Radio Zapata, además del techado de la Casa de Salud de la comunidad. Ante esta situación, las asambleas comunitarias determinaron reconstruir la radio. Sin embargo, hasta este momento solo se ha logrado restablecer, a través de diversas jornadas de trabajo voluntario, una pequeña parte del equipo y el techo de la Casa de Salud, por lo cual ha sido imposible reiniciar transmisiones. Radio Zapata no es solo un medio de comunicación, es un espacio de vital importancia para la difusión y revitalización de la lengua y cultura indígena, pero sobre todo para la organización y defensa del territorio comunitario, pues se localiza en una de las regiones más marginadas y golpeadas por la violencia estructural que se vive en el estado de Guerrero. Necesitamos sumar esfuerzos para poder reactivar la labor comunitaria que realiza la radio. Es por ello que las y los compañeros de Radio Zapata y del CICC, que bueno, acabamos de también averiguar que es Centro de Información Comunitaria, te invitamos a participar en esta campaña colectiva. Con tu ayuda podremos recaudar los fondos necesarios para rehabilitar la radio y de esta forma contribuir a que los pueblos Nasabi y Mepa de la montaña de Guerrero continúen gestionando sus propios medios de comunicación, diciendo sus contenidos y dando vida a su radio comunitaria. Y bueno, pues ahí está esta información. Trae más datos, dice: características básicas. Radio Zapata es un medio de que busca aportar a la reflexión colectiva. Sus objetivos básicos es fungir como un espacio de comunicación y difusión para las comunidades, revitalizar la cultura y las lenguas indígenas amuzgo, mixteco y tlapaneco, brindar alternativas culturales y educativas como un medio para eliminar la violencia, fomentar el desarrollo integral de las comunidades impulsando el consumo y la producción local, combatir la violencia y la discriminación hacia las mujeres, así como proporcionar información confiable sobre salud sexual y reproductiva. Y bueno, pues viene bastante información, y aparte dan unos paquetitos si tú apoyas, dependiendo la cantidad que tú des, pues hay distintos paquetes, ¿no? Te puedes ganar un CD de con los audios de la campaña La Montaña en Movimiento y en Resistencia, o stickers, o en fin, varias cosas que hay para que tú te animes. Y bueno, pues vamos a dejarlos con un audio de un video que ellos producen y que nos lo comparten en esta página, donde están invitando a su colecta de dinero. Y bueno, pues le repetimos, la dirección es www.goteo.org/project/radio-zapata. Así que bueno, pues ahí está esa información, y lo vamos a pegar en las redes de Noticias de Abajo de los Medios Libres, para que también ustedes puedan pues encontrar más rápido esta paginita. Radio Zapata 94.1 FM. Y me da mucho gusto que ya tenemos también una radio comunitaria aquí en este municipio, porque eso nos va a dejar muchas enseñanzas. Y sobre todo la gente va a estar más, más informada de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y me gustaría también participar para la radio en dar pláticas, por ejemplo, de nuestra defensa de los derechos humanos, sino también la defensa de nuestras tierras, ¿no? Nuestro territorio, porque eso es lo que también hay que promover un poquito más. Radio Zapata 94.1 de FM es una radio comunitaria que nace en el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en el estado de Guerrero, México. Este medio de comunicación comunitaria es el resultado de un año de reflexión en asambleas de 22 comunidades indígenas. Inició transmisiones el 15 de noviembre del 2014 y tuvo su inauguración pública el 10 de abril del 2015, cuando ya se escuchaba en 21 municipios de la región Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero. Es con la finalidad de que estemos coordinados para realizar actividades dentro de la radio y dar información a través de la misma a las comunidades indígenas, mixtecos y tlapanecos, nahuas, amuscos, mestizos y afrodescendientes. El pasado junio de 2015, la tormenta tropical Carlos, que evolucionó a huracán categoría 1, destruyó gran parte del equipo e instalaciones donde se encuentra Radio Zapata, además del techado de la Casa de Salud de la comunidad. Ante esta situación, las asambleas comunitarias determinaron reconstruir la radio. Sin embargo, hasta este momento solo se ha logrado restablecer, a través de jornadas comunitarias de trabajo voluntario, una pequeña parte del equipo y el techo de la Casa de Salud, por lo cual ha sido imposible reiniciar transmisiones. Radio Zapata es un proyecto comunicativo fundamental para la revitalización de la lengua y la cultura indígena, donde la música regional y las tradiciones encuentran un espacio que los medios comerciales históricamente les han negado. Esta discriminación, sumada al alto grado de marginación, violencia y represión que se vive en el estado de Guerrero, son problemáticas que hacen de la radio una herramienta de vital importancia para la organización de los pueblos en la defensa de la tierra y el territorio. Con esta campaña de solidaridad queremos rehabilitar Radio Zapata. Con tu ayuda, los pueblos Nasabi y Mepa de la montaña de Guerrero continuarán guardando y compartiendo su memoria, saberes y tradiciones. Seguirán encontrándose como pueblos, organizándose y resistiendo como abono para la tierra que sembrarán las nuevas generaciones. Te invitamos a ser parte de este sueño que nace del corazón, crece con la palabra y se convierte en digna lucha de los pueblos que caminan por la autonomía y la defensa de sus territorios. Bueno, pues ya regresamos con ustedes a este noticiero. Escuchamos este bloque dedicado a esta campaña para reactivar Radio Zapata, esta radio comunitaria en la zona MEPA del estado de Guerrero. Así que bueno, pues les deseamos el mejor de los augurios para que esta radio pues pronto vuelva a estar nuevamente al aire allá en la comunidad de Buenavista. Y bueno, pues nos dicen aquí a través del mensajero Le recordamos, tenemos el teléfono en cabina, el 7098-5705. Pero nos dicen acá en el mensajero que los compañeros de la radio Subahuini, Xubahuini, Subahuini, de Juchitán, Oaxaca, la voz de Maíz Zapalote Chico, por el 98.3, pues también están retransmitiendo este noticiero, así que bueno, pues un saludo a toda la gente de Juchitán, Oaxaca, la voz del Maíz Zapalote Chico, en el 98.3 de FM. Y también pues a nuestros compañeros de Radio Plantón, que bueno, pues ellos se encuentran en la ciudad de Oaxaca, pues en las oficinas de la sede magisterial de la sección 22, y transmiten en el 92.1 de FM de allá en Oaxaca de Flores Magón. Dicen nuestros compañeros que es Oaxaca de Flores Magón, así que ellos también están retransmitiendo este noticiero. Y también allá en Chile, los compañeros de Radio Nehuen, también ellos pues nos avisan que están retransmitiendo este noticiero. Así que bueno, pues un saludo también hasta allá, hasta el Cono Sur. Bueno, pues Chile y en particular todo el sur de América Latina tiene una gran actividad en defensa de las radios comunitarias, en defensa de los medios libres y en la construcción de ellos, en la construcción no solamente de radios, sino pues de periódicos y claro también de televisiones. Allá hay un gran avance, a pesar de las duras represiones y dictaduras que han vivido esa zona, han echado a andar muchos proyectos de televisión, cosa que en México pues tristemente no ha pasado debido a la fuerte represión que se vive en los medios de comunicación acá en nuestro país. Pero bueno, pues ahí está esta información. Nos mandan también pues nuestros compañeros de Radio Nehuen su contacto a través del Facebook, y bueno, pues ahí también les mandamos nuestro abrazo solidario y nuestro saludo acá desde México. Y bueno, pues ellos tienen ahí varios programitas, como el de Contra Babylon, entre muchos otros, que bueno, pues rifados los programas. Ahí los invitamos a que los escuchen. Y bueno, también nos pide un saludo la compañera Susana, que lamentablemente hoy no pudo venir a locutorear las noticias debido a que está enferma, pero bueno, pues esperamos que se recupere pronto y regrese aquí a cabina. Y bueno, mientras tanto, pues vámonos con información. Vamos a empezar con la información allá en Chile. Y bueno, pues de Chile nos comentan nuestros compañeros de Radio Curruf. Pueden encontrarlo a través de la página del internet Radio Curruf con doble R y F al final, radiocurruf.wordpress.com. Ahí encontrarán esta página de esta radio, que tiene su señal en vivo, que tiene su parrilla programática, etcétera, etcétera, y que bueno, que en estos últimos días ha estado dándole seguimiento a pues esta problemática que tienen los pescadores de Chiloé. Dice, bueno, vamos a escuchar de hecho un audio primero, y bueno, y ahorita regresamos para explicar el audio. Demasiado respeto inculcado que en seguridad difiere. No es culpa, no es lo que come. No son frecuencias, son dimensiones. Habitando en ambientes glaciares, no aquí me vale lo que vale. Hongo babos en pared, show de Willane, meseta, paos, sermones. Productoras que solo comen y comen. Estamos en un despacho en directo con una Lamien que se encuentra allá en. ¿De qué sector es usted, Lamien? De Ancud, de la Guta Guapi, de Ancud. Bueno, en Ancud. también. Queremos saber cómo está la situación allá, hace cuánto tiempo que se están enfrentando a esta crisis ambiental. Bueno, esto ya viene desde hace bastante tiempo. El problema es que nosotros, cierto, las comunidades de Huilliche, el pueblo Huilliche, había venido avisando de esta matanza que hicieron aquí con nuestro lasquén, con nuestro mar, desde mucho tiempo. Llevamos 3 días, cierto, aquí en huelga, tomándonos de la calle, del territorio aquí de la Buta Huapi Silhué, para que nos escuchen nuestras autoridades, nuestra presidenta. Escuchen la voz del pueblo, del pueblo chilote, que está sufriendo las consecuencias que han hecho estos grandes empresarios salmoneros. Claro. Porque aquí no es la marea roja la que nos está contaminando, son ellos, los grandes empresarios, los salmoneros. Claro. Nosotros, hace algunos años atrás, hubo una crisis allá con un virus que mató también gran cantidad de salmones y llevó a crisis a esta industria. Luego se levantaron de nuevo, al parecer, y están invadiendo de nuevo territorios y contaminándolos. ¿Se recuerda esa crisis? ¿Cómo ha sido el proceso desde que fue eso hasta ahora? ¿Por qué se restablecieron esas industrias en ese territorio? ¿Por qué se establecieron? Porque el Estado chileno ha dejado, ¿cierto?, que estas empresas se establezcan aquí en nuestra isla, quitándole el pan, ¿cierto?, la comida a nuestra gente que trabaja en el mar, a nuestros pescadores artesanales. Los pescadores chicos que viven en nuestra isla son los que han sufrido las consecuencias, y a la vez también sus mujeres, sus niños. Ellos acá, el Estado chileno ha hecho lo que ha querido con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que estaba pasando esto? Nosotros sabemos que empezaron a aparecer peces muertos en el mar, lobos marinos envenenados, inclusive vacas y animales de ganado y que comían algas o tomaban agua del mar, estaban muriendo gracias al veneno y a la contaminación que tenía el mar. Lo que pasó es que aquí, cierto, se quiso demostrar para Semana Santa que era la contaminación de la marea roja. Claro. Pero la gente que vive del mar y que siempre va a distintos lugares, Corona, distintos lugares de acá donde se marisca, cierto, se dio cuenta que estaban entrando muchos barcos que mandaban las empresas a botar salmones podridos. Y más encima los salmones venían podridos, pero más encima ellos le mandan un químico, ¿cierto? Claro. Y la gente se dio cuenta del abuso de poder, en lo cual está metido Cernapesca, que no hizo nada, ¿cierto? Están metidas nuestras autoridades, porque tenemos aquí una autoridad que yo debería haber peleado desde un principio, no haber dejado que vengan a botar su pudición aquí en la isla de Chiloé, aquí en Cuba, Corona, en lugares donde son un paraíso terrenal, no nos han destruido ahora. Ni siquiera vamos a poder, en cuántos años más, recuperar lo que nos han matado, porque esto es un asesinato. Sí. Y nadie ha hecho nada, nadie decía nada, ¿cierto? Pero hoy en día los pescadores artesanales, la gente humilde que ellos dicen, la gente que no tiene voz ni voto, ha levantado sus brazos, pues, y está aquí dando la lucha. Y queremos decirle a sus diputados que por favor den la cara, que la gente que vengan aquí a la isla, porque aquí es donde estamos sufriendo. No se queden en su lugar sentados en sus sillones ganándose los millones mientras hay miles de gente muriéndose de hambre, nuestros hijos, nuestros pisiqueses. Eso tienen que ponerse en cuenta. Ñaña, y bueno, ¿cuáles son las empresas que ustedes conocen que están involucradas en esta contaminación? ¿Cuáles son los nombres de estas empresas o si tienen nombres de empresarios? Y no sé, y si puede decirnos los responsables, de las autoridades responsables de esta masacre y esta devastación horrible que está sucediendo en la isla de Chiloé. Cierto, hay muchas empresas salmoneras. Nosotros, como nos interesa, nos manejamos mucho los nombres de las salmoneras que trabajan, que están destruyendo Chiloé, ¿cierto? Porque esos están por las islas, por todo regado, y se cambian de nombre como quieren. Cuando le van mal en un lugar, llegan y pescan otro y se cambian de nombre y se van. Pero aquí los grandes personas que tienen también culpa son nuestros diputados. El señor Alejandro Santana, que se hace llamar chilote de corazón. ¿A dónde está? ¿Está con su gente hoy en día acá? Obvio. Los tapo. La señora Jenny Álvarez, ¿dónde están? No están con nosotros. Nuestra misma alcaldesa, porque ella como alcaldesa de la comuna nunca debió haber permitido que vayan a botar esos pescados ahí. tiene a los cernapesca, tiene a los marinos. Se contactaron ellos y fueron a ver si realmente habían votado su jurisdicción a 70 mil, como te digo. No, pues, claro, hicieron no. Vista gorda de todo el problema que se estaba pasando acá. Y hoy en día se lavan las manos, porque ellos todavía andan diciendo que esto es marea roja, ¿cierto? Para mitigar un poquito el problema que realmente ocasionaron los grandes empresarios. Y yo creo que ahí están metidos muchos de nuestros diputados que hoy en día están sentados allá sin hacer nada. Claro, por supuesto. Todos sabemos y estamos informados que las mega empresas y todas estas industrias que devastan nuestros territorios, muchos diputados y muchos participantes de este sistema de opresión y de poder están involucrados como accionistas o son dueños o familiares de toda la oligarquía que mantiene estas mega industrias. Bueno, pues estamos escuchando este audio, es un poquito más largo, lo invitamos a que lo conozcan. Les insistimos, es la página Radio Curruf, y así lo pueden encontrar en internet, radiocurruf.wordpress.com. Y bueno, pues ellos nos están informando de esta situación que está pasando en Chiloé o en Chilhue, frente al desastre ecosanitario, ambiental y social, pues más grande que ha tenido esta isla. Pues donde, pues insisten, ¿no? Hay contaminación de sus aguas. Han tirado ahí salmón podrido, y han generado un desastre irreversible. Varias empresas, pues capitalistas de allá de la zona, ¿no? Empresas que no les importó ni la destrucción ambiental ni el daño que le estaban haciendo las comunidades con esta acción tan nefasta. Y bueno, pues nuestra solidaridad con el pueblo Chiloé, y pues justicia para ellos. Y también nos informan, aprovechando ya que estamos acá en la página de Radio Curruf, ellos nos informan que bueno, pues han estado también haciendo una campaña por la libertad de los presos políticos mapuche, y bueno, pues han compartido unas cuñas. Así que bueno, al final de este bloque de noticias internacionales vamos a escuchar una cuña con un tema musical de pues de hip hop, de su verso y portavoz, con el tema Lo que no voy a decir, que en esta campaña por la libertad de los presos políticos mapuche. Vamos a escuchar antes una cuña pequeña, también por la libertad de los presos. Esperemos que les guste. Que se realizará este sábado 7 de mayo desde las 9 a.m. afuera de la cárcel de hombres de Temuco. La actividad iniciará con un yeyipuni misagún. Continuaremos con una tocata e intervenciones de los voceros de los presos políticos mapuche. Están todos invitados para que asistan, apoyen y difunden. Lleven su lienzo, lleven su mat. Libertad a los presos políticos mapuche y no mapuche. Pulamien, no nos podemos quedar indiferentes frente a nuestros presos políticos, no los podemos olvidar, apoyémoslos, apoyemos a sus familias y asistamos a la actividad. La solidaridad tiene que ser activa y concreta por la libertad de nuestros presos políticos mapuche y la libertad de nuestro Walmart. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz. Y bueno, pues regresamos con más noticias internacionales. Ahora vamos a Perú, donde nuestros compañeros de Tomate Colectivo, Comunicación, Acción y Organización nos están informando acerca de la represión policiaca que hubo en contra de campesinos allá en la zona de Las Bambas. Pues ellos denuncian las detenciones de sus compañeros y la represión policial en el primer día del paro que realizaron. El sábado 7 de mayo, según testimonios de diferentes comuneros, fueron golpeados y detenidos por la policía durante el primer día de paro en Cotabambas contra el proyecto minero Las Bambas de la minera china MMG. El paro es impulsado por la Asociación Unión de Comunidades Campesinas de Influencia Directa e Indirecta Afectados por el Proyecto Minero Las Bambas, la UCAMBA, entre otras organizaciones y comunidades. Los hechos sucedieron a las afueras de Chahualtongo, pueblo muy cercano al proyecto minero en cuestión. Un grupo de personas, como parte de las acciones del paro, se reunieron en una vía para manifestarse. Luego fueron abordados por la Fiscalía de Chalhuahuacho y policías. Después de un diálogo infructuoso, la policía ordenó refuerzos. Es así que llegaron más de 100 policías y desataron una persecución contra los manifestantes. No hubo respeto por mujeres, niñas y niños que se encontraban en la actividad y procedieron a realizar detenciones. Fueron detenidos y luego puestos en libertad Alejandro Huilica Pinares, Atencio Enríquez Puzacla y Máximo Huilca Ochoa, contra quienes se ha presentado denuncias desde la Fiscalía. Los campesinos denuncian la violenta actuación de la policía contra Jerónimo Corpuna, quien intentó alejarse del ataque policial usando su auto, pero fue atacado por la policía, quienes rompieron las lunas de su auto, llegando a lastimar a su hija de 3 años, quien estaba dentro. Incluso fueron amenazados de muerte por los efectivos mientras eran llevados a la comisaría. También denunciaron la actuación del fiscal Walter Vilca, de la Fiscalía de Chahualhuacho, quien según los comuneros es responsable de la invasión del territorio comunal por parte de las fuerzas policiales y la propia mina. El paro fue anunciado por UCAMBA a través de un comunicado, el cual nos comparten nuestros compañeros de Tomate Colectivo, y bueno, vienen de hecho varios de dos comunicados que sacaron en esa fecha, y bueno, pues denunciamos desde aquí esta dura represión que han tenido nuestros compañeros, esta hasta nefasta, ¿no?, represión por parte de la policía que ataca a manifestantes con niños. Y por sobre esta represión, pues nos sumamos a su demanda principal, que es la lucha en contra de la minera, de esta minera de capital chino que se quiere imponer en su comunidad, y que es ese territorio el que están defendiendo nuestros compañeros. Así que bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros. Dicen ellos, tienen como comité de lucha, tienen una plataforma del paro indefinido que firmaron el 8 de mayo, respecto al convenio 169 de la OIT, que es que los pues campesinos puedan guiarse por sí mismos, y también la participación directa de las 47 comunidades campesinas en todo diálogo del Estado y empresa de Las Bambas sobre el proyecto minero. Y bueno, pues creo que es algo que está pidiendo todo el continente en general, que está afectado por megaproyectos, y es que las comunidades afectadas sean consultadas. Y pues nuevamente es un caso en el que no ha sido consultados, y también de ahí viene pues mucha inconformidad sobre esta imposición de proyectos. Y bueno, vienen varias demandas más, la libertad de sus compañeros, pero en particular es la defensa del territorio, de la madre tierra, y la lucha en contra de estos megaproyectos que pues saquean el agua y la contaminan, que pues aparte generan esta división social en las comunidades. Vamos a escuchar aquí un poco del video que nos comparten nuestros compañeros. Está pasando de la empresa. Bien sabemos. Escalera es parte de la empresa. Yo sé. Aliado es. Además, accionista. ¿Qué se puede decir más? Bueno, pues regresamos. regresamos a este tu noticiero, noticias de los noticias de abajo de los medios libres. Y bueno, pues estamos transmitiendo aquí desde el Laboratorio Popular de los Medios Libres. Escuchamos esta noticia de nuestros compañeros de Tomate Colectivo de Perú, quienes nos pues comparten, nos informan esta represión de la que están siendo víctimas esta comunidad de las Bambas allá en Perú. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos a escuchar un audio, es también un video que se convierte en audio. Ah, bueno, pero antes decirles dónde pueden encontrar la información de Tomate Colectivo en su página tomatecolectivo.wordpress.com. Ahí pueden encontrar información de los medios libres de Perú, en particular de este colectivo, Tomate Colectivo. Y ellos también pues están coberturando mucha información pues de lo que está pasando allá en la parte sur del continente. Así que bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar este audio del video La Comunidad Río Blanco Dice No a la Represa. Es un audio bastante pequeño que, bueno, pues nos dice nuestros compañeros en la comunidad de La Tejera, Río Blanco, Intubuca, el día sábado 7 de mayo del 2016, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, realizó una asamblea de las comunidades de Río Blanco. La asamblea se convenció como un legítimo proceso de consulta para definir de manera formal qué piensa la comunidad respecto al proyecto hidroeléctrico Aguazarca. En este día se firmó el rechazo del proyecto y de las concesiones de bienes naturales indígenas. Además, se declaró el río Hualcarque como río sagrado y patrimonio cultural indígena lenca. Y bueno, pues ustedes han estado bastante atentos a esta situación que ha sufrido Honduras en las últimas semanas, ¿no? Que ha sido la represión por parte del Estado en contra del movimiento campesino e indígena y en particular del pueblo lenca. Bueno, pues ellos nos comparten esta información de esta también su lucha por la defensa de su territorio. Vamos a escucharlos. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, realizó una asamblea de comunidades de Río Blanco. Se encontraron alrededor de 130 niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades de Río Blanco, La Unión, San Bartolo, San Pedro y San Antonio Norte. La asamblea se concibió como un legítimo proceso de consulta para definir de manera formal qué piensa la comunidad respecto al proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Levante la mano todo el que está de acuerdo a que la empresa se vaya. A que se retire la represa. Sí. Todos estamos de acuerdo, no estamos acá. ¡Vaya afuera! ¡Represa! ¡No esté más aquí en nuestro territorio! Ahora levante la mano el que está de acuerdo con la represa. No, yo no. Nadie. Yo no. Nadie. Nadie. A la otra pregunta, ¿están de acuerdo que declaremos un sagrado el río Hualcarque? ¡Sí! ¡Sí! Levante la mano, entonces. ¡La mano arriba! Que sea un patrimonio para nosotros, el sagrado río. ¿Están de acuerdo que sea un patrimonio de las comunidades indígenas de Río Blanco, el río Hualcarque? ¡Sí! Recuerden que eso es una ley. Y ustedes deben de remarcar que el río Hualcarque es un río sagrado, aunque ustedes ya lo tienen bautizado así, que es un río sagrado, ¿verdad? Hay que seguir manteniendo eso y que no se construya ese proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Y todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo en memoria de la compañera Berta Cáceres. ¡Berta no se murió! ¡Berta no se murió! ¡Berta se hizo millones, se hizo millones y Berta cayó! Ahora los jóvenes tenemos como la palabra también y somos los que vamos enfrente, siempre callados, pero muy bravos en veces. Entonces, no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con la represa. Primero, ¿están de acuerdo con la represa? ¡No! Porque los niños son bravos. Levanten la mano los que no están de acuerdo con la represa. ¿Compañeros jóvenes también? No, no levanten la mano. ¿Qué vive el Copín? ¡Sí! ¡Idesa! ¡Fuera! ¡Idesa! Bueno, pues ya regresamos, tuvimos aquí un problema con un micrófono, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, pues escuchamos este audio del video, pues del COPIN, pues esta organización donde participaba Berta Cáceres, que bueno, pues fue víctima de un crimen de, pues de Estado, podríamos decir, sin duda, porque también… pues el Estado se ha hecho caso omiso, ha hecho largas a este crimen, que bueno, pues se ve también ligado a los intereses de la represa por la cual están en pie de lucha estos pueblos indígenas lencas. Y bueno, pues los invitamos a ver el video, lo pueden encontrar en el YouTube, en el YouTube, lo pueden encontrar y… pues lo encontrarán en la cuenta de Los Tejemedios, así pónganle en el buscador Los Tejemedios, y van a encontrar muchos videos pues que suben también varios colectivos de medios libres, y bueno, pues ahí hay varios sobre Berta Cáceres y el caso pues de la lucha del pueblo lenca. Así que pues los invitamos a que los escuchen, y este último… pues bastante bonito, ¿no? Acá con la participación de los niños, el ver directamente la asamblea de los compañeros, pues diciendo no a esta represa y pues declarando sagrada su agua, como lo han hecho muchos movimientos y compañeros y pueblos acá en México, pues también han hecho estos actos de declarar sagrado a sus ríos. Y bueno, pues es una forma pues también de alentar al respeto, a la defensa, a la valoración o revaloración de estos nuestros recursos que el capitalismo pues ha degradado a ser simplemente una mercancía más. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Con esto estaríamos cerrando el bloque de notas internacionales y habíamos quedado de poner unas cuñas radiales. Vamos a escuchar esta cuña que también incluye rola, así que bueno, pues más chido, ¿no? Este cuña más tema musical. May may pula mien, may may. Nada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino. No queda otro modo y con el compromiso de este paso decidido. Lo que no voy a decir ya lo dice.

pues nos hemos sumado a hacer como que, pues como una cadena radial, ¿no? Hace algunos días se hacía una cadena radial allá en Chile. Y bueno, aquí en México, cuando dicen, por ejemplo, una cadena televisiva, es que es un como varias antenas, varias televisoras que se juntan para hacer una cobertura nacional, una cobertura, vamos, o más extensa. En este caso, pues, el objetivo de los medios libres no es que un medio abarque el todo, ¿no? Porque es difícil, y eso solamente a veces, tal vez empresas con mucho dinero, donde, bueno, pues priva los patrones, el arriba y el abajo. Pero en el caso de los medios libres, pues son más bien redes, redes a nivel global que se tejen de manera local, desde lo más local. Y bueno, pues por ejemplo, todas estas noticias que hemos estado escuchando en esta emisión, pues son información local, información de lo que pasa en la comunidad de pescadores de Chiloé o en la comunidad de los pueblos indígenas lencas, etcétera. Pero bueno, que nos entrelazamos de manera global como resistencias que somos contra este modelo depredador del capitalismo. Y bueno, en ese sentido, pues somos fuertes cuando somos más y cuando trabajamos más en nuestras localidades. Así que este noticiero tiene ese objetivo también, de juntar algunas de las voces que hay en las redes sociales, en las páginas de los movimientos sociales, de los medios libres, para hilar todas esas vocecitas, bueno, algunas porque son muchísimas, y pues darnos cuenta que tenemos un panorama difícil y común a la vez, y bueno, pues buscarnos esa unidad, esa solidaridad, ese apoyo, ese no sentirnos tan solos en esa dura resistencia en la defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, pues un saludo para nuestros compañeros de Juchitán, Oaxaca, la voz del maíz, Zapalote Chico, y a todas las radios solidarias, ¿no? A la Que Huelga Radio, a Radio Zapote, a La Voz de Villa, a Regeneración Radio, a todas las radios que resisten, que producen, que hacen, que sueñan en la comunicación como una forma de defenderse, de levantar la voz, de construir sueños. Pues a todos ellos nuestro saludo y pues nuestro afecto, ¿no? Y bueno, pues vámonos con más información. También estamos ahí viendo si podemos hacer un enlace con nuestra compañera Débora. Débora Po es una fotoperiodista que hace unos días estuvo participando en una protesta. Bueno, porque esta cualidad tienen los medios libres, que sus periodistas pues también comúnmente son activistas, son parte de algún movimiento social, no marchan al ladito o de lejitos de los movimientos sociales, sino que muchas veces el periodista de medio libre nace de esos movimientos sociales o nace acompañando a uno de ellos. Y bueno, pues la compañera ha sido también una periodista solidaria con varios movimientos, presente en el movimiento de 132, en las últimas fechas también en la resistencia de Atenco, entre otras. Y bueno, pues hace unos días fue víctima de la represión, de la cotidiana represión que se vive en la ciudad monstruo, pues en esta democracia que tiene dientes de dictadura. Así que bueno, pues estamos esperando un poquito de esto. Y bueno, pues un saludo también para Chasqui, que nos dice que Chiloé, con acento en la E, Chiloé, esperemos que esté bien pronunciado. Pero bueno, pues ahí va, con afecto también para toda la banda sureña, ¿no? Para también los muchos calós, jergas, gangas, formas de hablar que tienen el mundo de América Latina. Y bueno, pues vámonos con las noticias de acá de México, de este maltrecho país llamado México. Y bueno, vamos a empezar con una nota que sacamos del Centro Pro de H. Antes vamos a poner un poco de música de fondo para que no se sienta. Imagino tan imagino que tan intranquilo esto. Entonces, bueno, pues en las noticias nacionales estamos a un día del 10 de mayo, del Día de la Madre, una fecha que se conmemora en varios países, en particular en México. Y en México, aparte de, bueno, pues ser una fecha que el capitalismo ocupa para promover la venta de productos al por mayor, también las madres de desaparecidos y desaparecidas salen a las calles para manifestar que ellas no tienen nada que celebrar. Y bueno, van a haber varias movilizaciones de las madres de los desaparecidos. Y tenemos una marcha en la ciudad Monstruo. Esto va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana, del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. Se va a llevar a cabo esta movilización. Convocan muchas decenas de organizaciones y colectivos de derechos humanos que llaman a movilizarse este 10 de mayo a las 10 horas del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. Mientras tanto, en Xalapa, allá en Veracruz, también marcha Un Latido de Búsqueda por Mi Hijo. Colectivo Por la Paz Xalapa invita a participar en la marcha de madres, esposas y hermanas en busca de sus familiares desaparecidos el 10 de mayo, el martes 10 de mayo a las 5 de la tarde. Y bueno, pues el punto de reunión es en la Normal Veracruzana. La ruta va a ser Ávila Camacho, pasando por el Monumento a la Madre, para finalizar en Plaza Lerdo. Y también en Iguala, Guerrero, allá en el estado de Guerrero, también va a haber una marcha, dice marcha de madres, los otros desaparecidos de Iguala. Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando. Iguala, Guerrero, 9 de la mañana, ruta, terminal, Estrella de Oro, a memorial, los otros desaparecidos. Y bueno, pues una invitación triste, difícil, el saber que pues esto que están padeciendo nuestras compañeras. Y parece que también en Ciudad Juárez va a haber otra movilización. Vamos a estar ahorita buscando en redes a ver qué otras actividades van a haber el día de mañana debido a esta conmemoración. Y bueno, pues ahí está la información del Centro Pro DH, que nos está invitando a estar atentos y en la posibilidad partícipes de estas marchas que van a estar mañana. Y bueno, pues vámonos con más información. También nos comentan de Yucatán, los compañeros de hecho del Centro Pro DH también nos comentan de esta nota, pero antes Regeneración Radio nos da un poquito de información en torno a este intento de desalojo. Y bueno, pues las fotos son difíciles, ¿no? Bueno, pues es lamentable ver cómo en todo nuestro continente, en el mundo, bueno, pues son escenas que se repiten, ¿no? La policía atacando comunidades. Y bueno, pues esto pasó el pasado 3 de mayo del 2016, alrededor del mediodía, policías estatales antimotines irrumpieron en la comunidad de Chablecal, comisaría de la ciudad de Mérida, al norte del estado de Yucatán, para realizar el desalojo de una familia conformada principalmente por un abuelito mayor de 90 años y tres mujeres jóvenes. Randy Soberanis, integrante del equipo de Indignación, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Chablecal, en entrevista para Regeneración Radio mencionó que la policía cercó diferentes calles de la comunidad, lo cual generó desconfianza entre los pobladores. Tras el intento de sonar las campanas de la iglesia para alertar al pueblo, la policía irrumpió en este lugar y sacaron a la gente que ahí se encontraba. Dentro de la labor de observación y defensa de los derechos humanos, diferentes miembros de dicha organización intentaron apaciguar a la policía para que dejaran de incitar a la gente a la violencia. Los pobladores, tras el descontento ocasionado y por la provocación de la policía, lograron sacar a los antimotines de la casa, quienes tuvieron que pedir refuerzos. Minutos después hicieron un cerco de granaderos, quienes irrumpieron en casas y detuvieron por la fuerza y con agresiones a diferentes pobladores, entre ellos a dos integrantes de Indignación, Marta Capetillo Pasos y a Jorge Fernández Mendiburú, quienes fueron liberados varias horas después. También se detuvo a cinco pobladores, entre ellos un padre de familia con su hijo, quienes se encontraban en su trabajo haciendo panes, junto a uno de sus ayudantes, quien también fue detenido. Los nombres de estos tres detenidos son Pedro Ewan Flores, Alfonso Tech, Pedro Ewan Santana. El cuarto detenido fue un joven menor de edad. El quinto se trata de Federico Ewan, uno de los hermanos de las mujeres que iban a ser desalojados. Y bueno, pues lamentable. Vamos a escuchar el audio que nos comparten, bueno, pues desde verán, Regeneración Radio. Verán, pertenezco al equipo de Derechos Humanos de Indignación. Y hoy en la mañana, más bien al mediodía, tuvimos una alerta de que en la comunidad Chablical se estaba llevando un intento de desalojo. Por tercera ocasión, se estaba llevando un intento de desalojo a una familia que es en una casa donde es habitada por una familia donde hay tres mujeres jóvenes y un abuelito. Este caso, en lo particular, nosotros como organización hemos acompañado y hemos tratado de que, como organización, vigilar que no resulte ningún ser humano lastimado ni violado los derechos humanos, porque es lamentable que el Estado le pueda conceder a una persona que se dice ganar un juicio 30 o 40 camionetas del Estado, antimotines, patrullas y gente armada, pues, con tal de sacar a una familia de tres personas. El problema no es eso, el problema es de que los propios policías, en su manera de actuar, son muy provocadores. Cercaron casi todas las calles del pueblo Chablical. Entonces, cuando la comunidad dice, ¿por qué cercas la calle? La calle es de todos. Y es cuando la gente no sabía qué hacer, intentaron tocar las campanas para alertar al resto de la gente. Los policías irrumpieron dentro de la iglesia, colgándose de la soga para que no jalen la campana. La gente los reprimió, les dijo que se salieran, y lograron hacer que la gente saliera. De entrada, nosotros como organización estábamos vigilando que no suceda nada grave. Les dijimos a los policías que ellos dejen de provocar a la gente y que no tenían por qué estar aquí cientos de patrullas, cientos de elementos armados. Entonces, cuando eso estábamos haciendo nuestra labor de como organización de derechos humanos, ya la gente en la recida empieza a reprimir a los antimotines y los logra sacar de la casa, los sacan la propia gente. Luego la policía pide refuerzos y vienen ya con una actitud de agarren a quien puedan, ¿no? De buscar culpables. Y eso hicieron, se juntaron le hicieron una caravana de, 200 o 250 policías, granaderos, y empezaron a tirar cartuchos de gas lacrimógeno. Tiraron casi 40 cartuchos, hasta ahora hemos contado, se han contado. Irrumpieron en casas, detuvieron a los cuatro compañeros que te digo, y a dos integrantes de nuestra organización, a Marta Capetillo Pazos y a Jorge Fernández Mendiguru, y a cuatro compañeros de la comunidad Chablical, que es lo que estamos ahorita viendo, de qué manera los hacemos que se liberen. Entonces, te cuento que aquí estamos, todavía estábamos en la Procuraduría, y hay, entre los detenidos hay dos, un padre de familia, con su hijo, y estaban haciendo sus panes, y su ayudante que fueron también detenidos, y un menor de edad que están detenidos ahorita. Sí, fíjate que es penoso, porque vemos que Mérida se ha manifestado por ser una capital de la seguridad, pero no vemos normal que el Estado proporcione 40 camionetas de patrullas al servicio de una persona que se dice ser propietaria de una casa. Y para irrumpir y provocar a una población que no tenía nada, ni de lo que iba a pasar el día de hoy. Así que creo que esto más bien fue producto de una altanería del Estado por mostrar su poderío de armamento, su poderío de policía, su poderío de policías a su servicio, e intimidar a los ciudadanos y decir que el Estado manda. Prácticamente podría ser uno de los motivos de decir que usted, el pueblo, no tiene derecho a reclamar nada, ¿no? Inclusive dejen que nosotros lo solucionemos. Nosotros somos los que tenemos la razón, no ustedes. Y ya están libres dos compañeros. Hubo mucha presión, tratamos de que no se los llevaran a ningún lado, intentamos ver, estar más pendientes del recorrido, dónde los van a llevar, porque sabemos que hoy en día los policías no nos inspiran confianza. Nos detienen a la gente, pero no los pasean y los torturan, y luego ese tipo de cosas. Ya la policía ahorita ya no confiamos en ellas, Entonces por eso precisamente tratábamos de que no perderlos de vista. Afortunadamente salieron libres Jorge Fernández y Marta Capetillo, pero nos faltan por sacar a estos dos compañeros. Hablan de un quinto desaparecido que todavía no encontramos, que es uno de los hijos, hermanos de las mujeres que iban a ser desalojados. Él se llama Federico Juan, no me sé el otro apellido. Hablan de que no se lo llevó la patrulla, igual, pero no se ve en su paradero. Entonces, así está la cosa. Está un poco tensa. La comunidad está enardecida, furiosa por todo lo que ha pasado, furiosa con el exceso y la brutalidad policíaca con el que actuó el Estado en contra de los ciudadanos. Tratarnos como unos delincuentes dentro de nuestra comunidad, eso no tiene madre. No, nada, más que estén atentos, porque en realidad esto, si pasa aquí en una comunidad que se dice ser la más segura, imagínense que pasa en otros estados que son más violentos, ¿no? O sea, donde prácticamente si la gente se deja o no actúa o no reacciona ante, por lo menos, aunque parezca mínimo, una agresión a una persona, la gente a veces no reacciona, ¿verdad? Pero como desgraciadamente al quien se lo hizo vive dentro de una comunidad y la comunidad tiene que estar alerta. La comunidad reaccionó como tendría que reaccionar una comunidad, y si es provocada, peor, le enciendes la mecha. Así que esto va para largo. Una vez más le demostró el pueblo de Chablecal al Estado de que con todo y su armamento, con todo y su séquito de policías, el pueblo sigue teniendo autoridad por encima del Estado, pero el Estado abusa. Entonces, que no venga con chingaderas. Él estaba diciendo que él estaba acatando una orden. Claro que no, pero ¿por qué trae esa tanta fuerza? ¿Qué miedo tiene? Bueno, pues ahí escuchamos este audio que nos comparten nuestros compañeros de Regeneración Radio, de este intento de desalojo de la policía estatal de allá de Yucatán, en la comunidad de Chablecal. Y bueno, también nos comentan, y bueno, pues ahí mismo en regeneracionradio.org pueden encontrar el pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena frente a las agresiones a Chablecal. Y bueno, pues también lo pueden encontrar en la página de Enlace Zapatista, y es el comunicado que sacan pues varios pueblos del Congreso Nacional Indígena que lo signan, y que bueno, pues están solidarizándose con nuestros compañeros de Chablecal y exigiendo el fin a la represión y a la agresión de la que han sido víctimas. Y bueno, pues también desde este noticiero nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Y bueno, pues han estado también saliendo más notas al respecto, y bueno, pues esperemos que para pronto sea resuelto. Y las imágenes son fuertes, de no, de esta policía toda super armada atacando una comunidad pues super indefensa, tranquilísima, una comunidad de 3,165 personas, nos dice el Centro Pro DH, la mayoría de ascendencia maya y con algún tipo de carencia, que viven en esta comunidad los que fueron víctimas de esta represión por parte del Estado. Y bueno, pues también vamos con información ahora al Estado de Chiapas, ¿no? Para que se escuche más profesional esto, vamos a poner un intermezzo. Ahí está, como que no quería, pero ahí está. Y bueno, pues vamos con información de Chiapas. Pues una situación bastante, bastante fuerte la que se vive en Chiapas constantemente. Pues es uno de los estados de la República en los cuales constantemente hemos estado hablando acerca de desplazamientos forzados, acerca de pues represión a comunidades indígenas pues de maneras pues sumamente bárbaras, ¿no? Y ahora les traemos tres notas al respecto de Chiapas, una de Simojobel, una de San Sebastián Bachajón y una de las comunidades de Benavil, Chiapas. Y bueno, vamos a empezar con Simojovel. Simojovel, Chiapas, nos dicen los compañeros de el colectivo Pozol.org. Puede haber muchas pérdidas de vidas humanas, alertan pobladores, si el Estado mexicano continúa protegiendo a los Gómez. En Simojovel empieza a reinar nuevamente la violencia. Dice, comunicado urgente del pueblo creyente de Simojovel ante el hecho lamentable del 4 de mayo. La parroquia de San Antonio de Padua, Simojovel, diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 6 de mayo del 2016. El 4 de mayo en Simojovel implementan acto de terror y violencia algunos priistas ambiciosos, radicales y violentos. A todos los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que siempre han sido solidarios con nuestra lucha pacífica como pueblo creyente de Simojovel, ante los hechos lamentables ocurridos el día 4 de mayo del presente año en el pueblo, nos reunimos de manera urgente los representantes del pueblo creyente de las comunidades que corresponden a esta parroquia y calificamos este acto de cobarde como un atentado contra la vida de la población civil, un acto de aterrorizar e intimidar a los defensores comunitarios de derechos humanos y un ataque directo a la población para generar miedo y terror. Ninguna de sus demandas justifica la violencia que generaron poniendo en alto riesgo la vida de muchas personas inocentes y vulnerables. Y bueno, pues nos dan los hechos. Dice, a las 10 de la mañana el día 4 de mayo del presente año, un grupo aproximado de 100 a 150 personas pertenecientes al PRI de la CNC entraron de manera violenta disparando cohetes, bombas molotov, aventando piedras, lanzando gases lacrimógenos en las calles y en el parque central donde había multitud de personas, que entre ellos estaban niños, niñas, ancianos, ancianas, enfermos y enfermas, personas que estaban vendiendo su ámbar, las mujeres que venden su pozol. Como pueblo creyente expresamos nuestra indignación porque esto fue un ataque directo a la población. Muchas veces son visibles los daños materiales, pero el daño humano queda en el anonimato. En este acontecimiento no fue la excepción, ya que se menciona a más de 5 personas golpeadas. Es por eso que este acto el pueblo creyente califica como un acto terrorífico, porque lanzan las bombas molotov, gases lacrimógenos, los cohetones directamente donde había multitud de personas. Varios hermanos y hermanas del pueblo creyente estaban en el parque y muy cerca de ahí explotaron las bombas, causando un momento de pánico, de gritos desesperados de la población, etcétera. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió y lo que están denunciando. Y bueno, pues ellos dan un largo comunicado donde adjudican a este grupo de priistas, los cuales no solamente están encargados de administrar un partido político, sino también del tráfico de armas, las drogas y la corrupción por parte de este cacicazgo de la familia Gómez en Simojovel, allá en el estado de Chiapas. Así que bueno, pues vamos a estar atentos. Esto sale en pozol.org y es parte de un comunicado urgente del pueblo creyente allá en el estado de Chiapas. Y bueno, en Chiapas seguimos las noticias. Como sordo y ciego califican al gobierno de Velasco Cuello, Tzetzales desplazados. La gente de Benavil, Chiapas, nos dice en un comunicado de las familias desplazadas de Benavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, en un comunicado firmado el 4 de mayo, dice, denunciamos a las autoridades priistas de Benavil y al señor Alonso Guzmán López. Él estuvo encarcelado por homicidio y recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados durante 8 meses y el juez penal lo dejó en libertad porque, según dijeron, no tiene delito que perseguir, pero él es uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestro padre, Alonso López Luna, disfrutando su libertad sin justicia, diciendo en el video que fue grabado el 26 de abril del 2016 y publicado por el diario Independiente, donde señaló que no permitirán el retorno de nuestras familias en Benavil, donde están nuestras casas, y donde responsabiliza a nuestras familias y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que hemos amenazado a la comunidad de Benavil de regresar a matar a las personas. Esas palabras no son reales. Cuando hemos retornado de manera provisional, nunca llegamos a amenazar a ellos, porque solo fuimos a trabajar nuestros terrenos, y también las organizaciones no han amenazado a la comunidad, porque solo nos acompañan en nuestras luchas, exigiendo justicia, verdad y retorno. Y bueno, esto es parte también de un comunicado que sacan las familias desplazadas de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, pues un grupo de familias que el centro Fray Bartolomé de las Casas le ha dado seguimiento, y que bueno, pues nos ha estado denunciando constantemente como un grupo también hostil de priistas paramilitares ha estado expulsando de sus comunidades a varias familias que son disidentes, y es el caso de lo que está pasando con los desplazados de Banavil, Chiapas. Y bueno, pues ese es un comunicado que sacaron el pasado 4 de mayo. Y bueno, vamos a continuar con más información. Y bueno, pues parece que, bueno, pues también hubo ataques allá en San Sebastián Machajón en los últimos días. Y bueno, pues dice en un comunicado en la página vivabachajón.wordpress.com, dice: San Sebastián Machajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Esto está firmado el 8 de mayo, es decir, el día de ayer. Compañeros y compañeras, pedimos de su ayuda para difundir esta información reciente. Les compartimos la información de los hechos ocurridos en la localidad Chanil con un adherente a la sexta que fue agredido por policías estatales, hijos de Carlos Jiménez Gómez. Les informamos que se mantienen asegurados tres elementos rasos de la policía estatal para que el mal gobierno atiende rápidamente este caso y la agresión a nuestros compañeros ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón les enviamos combativos saludos. Compañeros y compañeras, tengan todos ustedes un buen día. Les pedimos de su gran ayuda para mayor difusión a esta denuncia. Las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón, dice Carlos Jiménez Gómez y sus hijos, que estos trabajan en Policía Estatal Preventiva y utiliza su trabajo para afectar a los ejidatarios. Llegaron a agredir al compañero Esteban Jiménez Gómez y su familia. Los hechos ocurrieron aproximadamente como a las 4:30 p.m. en la localidad Chanil, municipio de Chilón. Mismo que esto, Carlos Trujillo es el responsable de la detención ilegal de los expresos Antonio Estrada Estrada y Emilio Jiménez Gómez. El compañero Esteban está herido gravemente y ya se interpuso denuncia penal en el Ministerio Público de Bachajón. Boletín informativo, gobierno asesino al pueblo en general. Hoy nos manifestamos con nuestros compañeros en contra del gobierno asesino, por lo que uno de nuestros compañeros de nombre Esteban Jiménez Gómez y su familia aproximadamente a las 4:30 p.m. fue agredido y casi lo matan por los paramilitares Carlos Jiménez Gómez y sus hijos, que trabajan como policía estatal, que según patrullan en esta localidad Chanil, llevando consigo armas todos, y fueron golpeados con piedras. Están gravemente lastimados los compañeros. A fin de esta manifestación exigimos que entreguen al paramilitar Carlos Jiménez Gómez y sus hijos. Exigimos justicia a los policías estatales, exigimos fuera de nuestro territorio, exigimos castigo y justicia a los cómplices. Atentamente, Justicia, Tierra y Libertad. Y bueno, pues salen las fotos de esta agresión. Y también, pues en días pasados, ellos también fueron pues amenazados, han estado siendo acosados en los últimos días. Nuestros compañeros de San Sebastián Bachajón, y ahora llegando a esta agresión directa pues contra uno de sus integrantes. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y bueno, esta es la información que les compartimos desde Chiapas. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga la televisión. Regresamos a noticias de abajo de los medios libres. Y bueno, esta fue la información sobre el estado de Chiapas, tres noticias que les compartimos el día de hoy. Y bueno, vámonos con una nota más. Y esta nota es acerca del encuentro y acción pública de la mesa transfronteriza que se tituló Migraciones y Género, que se llevó a cabo allá en el estado de Chiapas también, de hecho. Así que bueno, todavía no hemos salido del estado de Chiapas, por cierto, más bien esta es la cuarta nota. Pero bueno, este es un tema que habla de la migración. Y nos y bueno, esto se realizó en la frontera Comalapa-Chiapas. Ahí de este encuentro y acción pública de la mesa transfronteriza sacaron un comunicado. Vamos a leer algunos extractos. Dice la mesa transfronteriza Migraciones y Género, MTMG, está integrada por organizaciones de derechos humanos de México y Guatemala. Durante nuestro 34º encuentro en frontera Comalapa-Chiapas, realizamos actividades para fortalecer nuestro trabajo a favor de los derechos humanos de las y los migrantes en la conmemoración del niño y de la niña. Y dice que el despojo de las tierras en nuestras regiones a través de la imposición de megaproyectos como la hidroeléctrica PDHSA en Yixquis, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, lleva a los pueblos y a las comunidades se vean obligados a migrar. Que el aumento del control del Estado en la región hace que las redes de crimen se fortalezcan. La trata de personas, incluyendo niños y niñas, es un peligro constante para las familias que se quedan viviendo en la zona. Que las personas que emigran les espera un camino muy difícil caracterizado por la violencia y los abusos. En México, los migrantes en tránsito son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Entre los flujos de migrantes que se ven obligados a migrar, cabe la posibilidad de requerir protección internacional, pero no ha sido catalogado de esa manera por los estados de México y Guatemala. Que en los países del norte de Centroamérica, el Plan Alianza para la Prosperidad es una política apoyada con recursos de Estados Unidos para hacer supuestamente más competitiva la economía y mitigar la migración. Nos preocupa mucho que realmente solo refuerza la militarización de las fronteras. En México también aumentando el control de la migración desde el Plan Frontera Sur, con los operativos violentos, las detenciones y las deportaciones masivas. El Instituto Nacional de Migración en todo el año 2015 deportó a más de 28,000 niños y niñas de México a Guatemala. Por lo tanto, desde la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género, desde nuestra realidad y nuestra lucha local, exigimos respeto tanto al derecho a migrar y a no migrar, como a la tierra, territorio de los pueblos indígenas y nuestras prácticas consuetudinarias ancestrales. Condenamos las prácticas violentas y abusivas del Instituto Nacional de Migración, la impunidad ante las denuncias de las violaciones a los derechos humanos por parte de grupos criminales y las autoridades municipales, estatales y federales. Requerimos al Estado asumir las responsabilidades que otorgan un ambiente adecuado para el interés superior de las y los niños. Las y los niños son nuestro futuro, construyamos su presente. Mesa Transfronteriza, Migraciones y Género. Y bueno, pues vamos a compartir un pedacito de la radiobocina que nos comparten nuestros compañeros de migración, esta actividad que hubo allá en frontera Comalapa, Chiapas. Esperamos que sea de su agrado. Yo, mi nombre es Fabiano, yo vengo de Guatemala. Yo tengo muchas experiencias que nosotros como mujeres, que más que estamos muy discriminados a través del trabajo, a través del idioma, a través del trabajo, y desde el de niñez nos fuimos discriminados. Hay miles de mujeres como inmigrantes sufren para irse en otro lugar o en otro estado buscando trabajo, y eso es lo que están sufriendo. ¿Por qué? Porque según de hecho que porque soy mujer me discriminan. Pero hoy en este día las mujeres están alcanzando un derecho de verdad, para que sí tenemos tener que tener derechos, igualdades, hombres y mujeres. para que todas las mujeres que sepan esa voz de nosotros como grupos de migrantes. Nosotras somos de Guatemala, pero estamos participando con un grupo de personas que gestiona la situación de problemas de migrantes. Por esa razón que nosotros estamos aquí, esta zona o aquí en Comalapa, esperamos que si algo está escuchando esta voz de cada una de nosotras aquí, que tomemos en cuenta que nosotras las mujeres que tenemos un derecho igual que el hombre. Ahora que no va a decir el hombre que solo el hombre tiene derecho y la mujer no. Muchas de nosotras las mujeres que solo estamos en la casa trabajando, cuidando a los hijos, más sin embargo cuando el hombre llega en el trabajo dice que ¿qué hiciste, mujer? No hiciste nada. Yo vengo del trabajo, vengo cansado y yo quiero que me lo des todo el de comer. Y si no está hecho, ¿qué va a decir el hombre? Que usted no hiciste nada, dice, pero la mujer hizo algo. Según un hecho, dice que nosotros como mujeres damos más de 3,000 pasos en las cocinas alrededor de la casa. ¿Por qué? Porque ahí caminamos, trabajamos, mantenemos nuestros hijos y todo, y es lo que hacemos, ese es el trabajo. Pero valoramos todo lo que hacemos, como ustedes, hombres y mujeres, es lo que le vamos a hacer. No sé si... Muchas gracias, Fabi. También acá tenemos pues a nuestro compañero, un abogado, pues que nos va a explicar un poco sobre, acerca más específico sobre el tema. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro. ¿Pasó? Y pues hay que entender algo, que el papel de la mujer en la migración cada día toma un papel, bueno, es más importante. Cuando el hombre sale a veces del hogar para buscar unas mejores situaciones económicas, quien se queda en la casa, al cuidado de los hijos, al levantar a la familia, es la mujer. Y este papel poco a poco también ha ido cambiando. Ahora la mujer también sale en busca de mejores oportunidades de trabajo. Y bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues escuchamos un poquito de una radiobocina que se llevó a cabo allá en frontera Comalapa como parte de este encuentro transfronterizo, pues acá de que hubo hace unos días allá en frontera Comalapa. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes. Y bueno, pues le recordamos, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues de hecho vamos a escuchar una canción, la queremos preparar para después, pero de una avestruz, como dicen por ahí. Bueno, pues como ustedes saben, este noticiero se graba en el Laboratorio Popular de los Medios Libres. Y bueno, pues hace unos días, el miércoles pasado, se llevó a cabo la segunda emisión de un programa titulado Tezcatl, que bueno, pues se realizó aquí también en el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chanteolín. Y bueno, pues también al final hubo otro programa, La Nata Negra, donde pues estaban compañeros de ¿cómo se llama este cotorreo? Ah, perdón, de Xochicuautla, de San Francisco de Xochicuautla, perdón, es que hubo acá una onda jerciana, pero bueno, pues estuvieron aquí los compas de San Francisco de Xochicuautla y ellos nos echaron unas rolitas, ¿no? Aparte de comentarnos la lucha ahí por la defensa de su espacio, se echaron unas rolas. Entonces vamos a escuchar esta rola y regresamos con ustedes para continuar aquí en el noticiero Noticias de Abajo. Y esto se llama Semilla y pues va dedicada para el Chas, que le gusta mucho esta canción, así que... Es necesario para poder vivir, luchar. Una, Ayotzinapa, Semilla. Ayotzinapa es semilla, siembrala. Tochipautla es semilla, siembrala. Atenco es semilla, siembrala. Wirikuta es semilla, siembrala. Tlanisco es semilla, siembrala. Huitzilapan es semilla, siembrala. Ostula es semilla, siembrala. Ciudad Juárez es semilla, siembrala. Es un espacio verde, ve lo mejor que tiene. Es todo aquello que de su tierra crece. El que se lo merece, es el que algo le ofrece. Ponga atención, medite, haga conciencia, piense. Indígenas son decense, de natural esense. Política de muerte a mi pueblo no convence. Hey Babilón, detente, es todo aquel que atente. Contra mi madre tierra y toda su gente. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochipautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Huitzilapan es semilla, siémbrala. La sangre de mis ancestros derramada sobre el cielo. Matejo en tus años, la cocina en el duelo. La lucha por la vida, la dignidad y la autonomía de nuestros pueblos. No queremos un megaproyecto, son el despojo de nuestro territorio. No solo es Xochipautla, esta tengo es Wirikuta, es todo el mapa. No solo es el saqueo, este sistema desaparece, viola y mata. No se olvida, en la memoria colectiva. No nos tragamos sus mentiras. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochipautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Wirikuta es semilla, siémbrala. Queremos caminar por todo el mundo muy despacio, volando en nube libre, no solo en un pedazo. Mi territorio es infinito, es el espacio. Frontera tras frontera es contra progreso. Importan muy poco si exportan en exceso. Obreros con cadenas libre, es el comercio. Ilegales son tus armas, son mi pueblo en el desierto. El lugar es lo de menos, el problema es el gobierno. Un mundo dividido es como un cuerpo cortado. Libertad del individuo contra la ley del Estado. Estado de ignorancia, estado de ignorado. Estado con descaro que el sistema ha implantado. De esta manera la tierra se une al grito de guerra. A reverencia a la vida, no a un escudo bandera. Si mi casa es tu casa, no habrá un muro barrera que nos separe la idea de la unión verdadera. Que se queme moneda y a la extranjera ramera. Que se levanten los puños como las negras panteras. Se recuerde la historia por toda la África entera. Se reúna la pipa y cuando la hierba se prenda. Porque la sangre que corre no es de varios colores. La unión es de razas, porque la unión no es de clases. Que la unión es la acción, porque la unión no es de frases. Porque no uno países, porque yo uno especies. Revolución una sola, con una sola razón. Revolución una sola, en una sola nación. Universal es la fuerza, método insurrección. El objetivo está claro, es repatriación. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochipautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Wirikuta es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Echanti es semilla, siémbrala. Tú eres una semilla, siémbrala. El amor es una semilla, siémbrala. Hip Hop Underground de la montaña. Gracias, banda. Okay. San Juan Ixcoy actualmente tiene licencias hidroeléctricas también de minera. Han habido consultas comunitarias. ¿Hola? Pero igual. Bueno, pues hola. Un saludo a toda la bandita que nos está viendo. Y pero hablando un poquito más. Bueno. Allá por Yichquisis, ahora mismo está operando la hidroeléctrica PDHSA, que lo que está haciendo es, esta transnacional es desviar el río que baja por 5 comunidades y ha creado... Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, pues, se nos coló todavía un poquito de esta mesa transfronteriza que teníamos hace unos momentos. Y bueno, pues ya estamos en esta parte casi ya de cierre, vamos con la columna caminera y con las invitaciones de estos 3 días, ¿no? Porque bueno, igual vamos a hablar de unas invitaciones para el fin de semana, pero pues el miércoles seguro van a dar más invitaciones. Así que les vamos a poner la cápsula de que ya estamos en la columna, para que esto se vea más profesional. Vámonos. noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues regresamos y bueno, pues como les teníamos avisado, la columna caminera está dedicada a una de las actividades que se realizaron el pasado fin de semana en solidaridad con San Salvador Atenco, con nuestros compañeros que, bueno, pues están luchando en contra de un proyecto aeroportuario. Ellos esta semana, bueno, mayo rojo, ¿no? Dicen, ¿no? Todo el mes está lleno de actividades. La semana pasada hubo estas movilizaciones centrales, ¿no? Recordando 10 años de la dura represión del Chacal Peña Nieto. Pero este pasado fin de semana, bueno, pues acá la banda más aguerrida se lanzó en bicibike, ¿no? En bicicleta, desde la ciudad Monstruo, con todo y la contingencia ambiental, se lanzaron hasta San Salvador Atenco. Y bueno, participaron ahí en un convite con la comunidad y rebotaron el día domingo, nos lo regresaron el día domingo nuevamente a la ciudad Monster. Así que bueno, pues tenemos un sobreviviente de esta epopeya. Y vámonos, vamos a que nos narre un poquito cómo estuvo la actividad. Sí, bueno, buenos días. Pues estuvo chido, estuvo muy bien. Se juntaron como 50 bikers, entre chiquitas y grandotas. Hubo de todo. Se llevó el pequeño sound system de ahí del proyecto de tecnología apropiada y fuimos rodando con música. Y bueno, pues algunas cumbias, denuncias, consignas, también se llevaba el micrófono prendido y pues en cada calle se fue gritando. Pues bueno, la onda acá con el pueblo, hicimos un recorrido, entramos por Texcoco y bueno, entramos por San Miguel Tocuila, que es básicamente ahorita más que Atenco, que sí está en el centro del rollo, porque Atenco es de los que más tierra tienen y son los más activos, han sido los más activos, pero en este caso ahorita las vallas, las barricadas a los que les toca defender de primera mano es a Nezquipaya y a Tocuila, San Miguel Tocuila, recordando que el Frente de Pueblos pues no solamente es Atenco, no es toda la cordillera de los pueblos del lago. Y bueno, en estas dos orillas, en Nezquipaya y en Tocuila hay un campamento de guardia, pues obligado, no tanto porque los compas les gusta hacer el plantón, sino porque ahí están las máquinas, los tuvieron que sacar. De hecho, la narración del compa Jorge, que es uno de los ejidatarios más aguerridos de ahí de San Miguel Tocuila, es que bueno, él estaba labrando la tierra y pues vio la máquina, una perforadora ya cerca del canal. Estamos hablando de cerca de la caseta de Texcoco, así mero está en la autopista. Tú ves la autopista así a una escasa hectárea, así media hectárea, y ahí ya estaban las máquinas. De hecho, ni siquiera estaban haciendo bien la cuestión del suelo, no había una cuestión así muy profesional de cómo lo estaban haciendo, solo estaban haciendo un tendido de material, así como metiendo la máquina y de pronto tirando tezontle, ¿no? Para empezar a planar. Y sí, bueno, le tocó ver al compa Jorge, fue a avisar, en bicicleta corrió hacia los demás pueblos y bajaron, ¿no? Bajó una comisión como de 50 compañeros y los echaron afuera. Entonces esto fue hace escasamente una semana. Entonces ahorita pues se han tenido que mantener en guardia y ahí se levantó el plantón. Los obligaron a sacar las máquinas y el material, aunque dejaron varios material ahí tirado. Sobre todo como pellón grueso, que es con el que hacen ahora los famosos muros verdes en las oficinas gubernamentales, que se secan y quedan pálidos, eso. Y bueno, unas mallas, ¿no? También, entonces, bueno, los compas ahí levantaron un campamento entre material reciclado y varias cosas, pero ahí está la guardia, entonces se les invita a todos a que pasen por allá a las guardias en Esquipaya, es en el cerro, y en Miguel Tocuila, luego bajando de la autopista. Entonces, bueno, recordar que también sí los compas están en contra del aeropuerto, pero lo que está en juego ahí es básicamente uno de los el manto, ¿no? De recarga acuífera de la ciudad, de los pocos vivos que está, o sea, solo en el sur y allá antes Cocolo, todo ese territorio. Mucha gente cuando lo conoce se sorprende de ver pues que la gente está peleando por una tierra que a la primera vista se ve árido, se ve así puro campo así abierto sin mucha vegetación, pero no recordamos que ese es el manejo que le han dado, es la disecación, la incorrecta disecación del lago, porque aquí debería ser una zona lacustre de alimentación y eso podría dar un elemento biológico, no solamente estético y turístico, como el gobierno quiere vender siempre las cosas en el sentido del dinero y el progreso, sino de vida, porque al activarse ese filtro biológico, no solo podríamos sanear las aguas de la ciudad, aparte de cambiar prácticas, ¿no?, de nuestro diario quehacer, sino simplemente el que exista un área donde migren aves, donde tengan el descenso las aves migratorias, donde haya tan solo el legendario ajolote, ¿no?, que en la leyenda mexica dice que cuando el ajolote desaparezca, nuestra cultura y el mundo va a desaparecer. Son así cuestiones biológicas bien importantes y que son endémicas del lugar. El ajolote, la espirulina, el ajolote lo están estudiando en muchos lugares en Canadá, en Europa. Se lo llevaron, básicamente allá lo cuidan y lo crían. La espirulina lo produce todo el mundo en bioreactores y nosotros, que somos los privilegiados, junto con la cultura de los pueblos del lago del Chad en África, son los únicos dos lugares en que masivamente se puede dar esta alga. Y eso es por la concentración salina del lugar. O sea, recuerden que en México Tenochtitlan, bueno, en el lago más bien de la Náhuac, no solo en Tenochtitlan, sino todos los pueblos de alrededor, los texcocanos, los acolúas, todo el mundo que vivía acá, los ochimilcas, estaba diversificado. Esa parte por la que se está peleando de arriba, la parte texcocana, es la parte salada. Por eso es que también no es un terreno propicio para construir, ni un aeropuerto, ni casas, ni nada. Es un terreno propicio para que esas sales, que es salmuera, que son básicamente unos elementos químicos que da la tierra, pues están ahí. Hay una tierra abajo que es muy inestable, que no es tierra propiamente. Nos explicaban los compas más viejos de allá que el jaboncillo, como se le llama, que es el sedimento de abajo, que es lo que no hace que la tierra pueda asentar, por eso todo lo que construyan se va a hundir. El argumento de las autoridades es que ya existe la tecnología para que se pueda construir el aeropuerto sin hundimientos, dígase la línea dorada de Tláhuac, ¿verdad? Todos sus grandes logros, pues sí nos dejan ver que pues tienen la experiencia, la calidad y además, bueno, que el interés, ¿no? Pues realmente la posesión de la tierra es lo que les interesa, quieren hacer una obra mal hecha, invirtiendo millones de dineros, evidentemente endeudándonos, porque pues si no funcionan los negocios, pues ya saben quién lo va a pagar, ¿no? El gasto público y la deuda corriente. No sé cuántas generaciones ya tenemos hipotecadas, total, pues los mexicanos damos mucho. Pero bueno, regresando al rollo de lo que nos atañe y lo serio, como dato duro, pues que finalmente el aeropuerto de la Ciudad de México, si platican con algún piloto, lo investigan por ahí, van a ver que es de los más difíciles de aterrizar, es por la forma en la que está hecho el valle. La cuenca, las corrientes no permiten que los aviones bajen como en otros países abiertos, en varias pistas, o sea, varios aviones a la vez o varios despegues a la vez. Tienen que ir formándose. Si los ven cuando van aquí en la ciudad, van en círculo y están formados. Entonces tienen que bajar poco a poco. Y si platican con algún piloto, sabrán que esta es de los lugares más difíciles para aterrizar. Entonces acá ellos hablan de hasta 6 y más pistas que van a establecer, pero no las pueden utilizar. O sea, es en vano, pues. Es un sinsentido, el suelo no es propicio y lo que sí es propicio para ese suelo es hacer un tratamiento, una concientización de agua y recuperar un cuerpo lacustre que nos permitiría a nosotros tener una identidad propia, mucho alimento, un superalimento como es la espirulina, una variedad de la alimentación y de la diversidad, ¿no? Y ahora que se habla de este rollo de la sustentabilidad, ya se ha vuelto un emblema de los gobiernos y de las transnacionales y de los que bajan recursos para este rollo, pues deberíamos hacer conciencia de que lo que no se ha discutido, lo que aquí nos ha planteado a grandes rasgos, es el sentido de cómo la ciudad se ha venido construyendo y de su naturaleza. O sea, los pueblos se asientan, todos los pueblos en las culturas se han asentado cerca del agua, pero para vivir con ella, porque es el servicio básico, ¿no? Al lado de ríos y al lado de lagos. Bueno, aquí estamos hablando de una cultura que se asentó sobre 74 ríos, y cinco lagos diferentes. Eso es lo que es este valle, en términos naturales, independientemente de las políticas neoliberales y de los criterios que cada quien pueda tener. La naturaleza de este lugar es tener 74 alimentaciones de agua diferentes por el decantamiento de las montañas y 5 lagos diferentes. Ahora estamos hablando de uno de los que nos quedan y que podría ser una posibilidad muy real hablar de esto. Entonces, bueno, pues por ahí el rollo de la espirulina, chéquenlo. Sosa Texcoco en un momento dado se estaba convirtiendo en espirulina de México. Se producía una tonelada de espirulina a la semana. Y tenía una capacidad de explotación mucho más grande. La espirulina es un superalimento, lo pueden encontrar en tianguis orgánicos por internet, pero es de creación extranjera, europea, y nosotros que acá lo tenemos, que podría ser una posibilidad no solamente de dinero, pues como ellos hablan, y de un gran negocio, es una cuestión de alimento. Y bueno, pues ya nada más ahí de verlo, ¿no? Que todos los que están invirtiendo en toda la zona de alrededor, es una gran tenaza, es lo que pudimos ver ahorita en la rodada. Concretamente es una gran tenaza de construcción económica, ¿no? Tú por todo alrededor de lo que es ese lago, por la parte de Ciudad Azteca, por la parte de acá de rumbo de Ojo de Agua, la central de Abastos, la México Texcoco, estás viendo cómo construyen un Samos, hotel de 5 estrellas, toda una infraestructura que va dando cabida, según esto, a la cuestión del progreso. Y esa es la tenaza que está cerrándose sobre los pueblos de aquel lado. Pero la posición de los compas es muy firme. Ellos quieren seguir siendo campesinos porque no más que han vivido, sino porque es la herencia que se puede dar. Es lo que ha dado identidad y es lo que puede dar continuidad como cultura, ¿no? Y sin la base campesina, sin el alimento de la tierra, básicamente pues no hay nada, ¿no? Y eso es algo que los compas tienen muy claro y por eso van a seguir ahí defendiendo. Y ellos también estaban llamando, creo que una recolección de árboles, ¿no? Sí, dentro de las actividades se están juntando árboles, la rodada, llegamos y se plantó después de la comida y plantamos fresnos y cedros. Repito, el lugar es difícil, hay que cuidarlos, pero sí tienen posibilidades de seguir pegando e inclusive se van a seguir haciendo iniciativas ahí de cultivo de otro tipo de cosas, ¿no? Pero finalmente sí se están juntando algunos árboles para hacer una barricada, ya que, bueno, hay unas mufas ahí. La estrategia que el gobierno ha seguido pues es así, básicamente de así, digámoslo así en términos así coloquiales y como si fuéramos así todos de a pie, ¿no? Como si todos tuviéramos las mismas condiciones. Como si tu vecino llega y tú tienes un lindero y tienes un terreno, entonces tu vecino de pronto tú no estás y cuando tú no estás llega y pone su cerca más allá de lo que le corresponde e invadiéndote y dice, no, yo ya le puse aquí mi sello, esta es mi alambrada, este es mi terreno. ¿Tú qué le dices? Pues se lo peleas, ¿no? Se lo argumentas y le dices que no, y bueno, si no hay un acuerdo, pues se va a juicio y es legal. El asunto con San Miguel Tocuila es muy particular y hay que recalcar, los compas ninguno, nadie ha vendido, son más de 507 ejidatarios y no ha habido lo que ellos llaman una asamblea dura donde se acepte el cambio de uso de suelo, que es, con perdón de la palabra, pero muy precisa, la chingadera que hizo Carlos Salinas de Gortari, en términos de decir que le iban a dar la dotación de tierra y pleno dominio a la gente, que es decir, la capacidad de vender. Y la capacidad de vender es que cualquiera que fuera ejidatario tiene la posibilidad de darle a otro particular en venta el predio. Ellos argumentaron que es por la mejora económica. Bueno, ya conocen los argumentos de los neoliberales, ¿no? Es un asunto solamente de economía, de tasas de ganancia, pura bolsa de valores, pero en la realidad no hay frijoles, no hay tortillas en las mesas y cada vez estaba más encarecido el asunto, ¿no? O sea, no hay forma de hacer la vida. Entonces, que ellos nos hablen de que la deuda baja, de que la deuda suba, no tiene nada que ver con nuestra realidad en sí, tiene que ver con sus negocios y cómo se los reparten. Entonces, así de esta manera, con agua fue y puso unas mufas en San Miguel Tocuila. Los pobladores del principio lo echaron para atrás. San Miguel Tocuila jamás ha vendido. Necesitan la mayoría de los ejidatarios que estén de acuerdo. No la hay. Es decir, a ellos el decreto expropiatorio les aplica en el sentido de que fue echado abajo. Ellos siguen teniendo sus tierras. Y si de los demás pueblos como Iztapan y otros lugares han vendido y con agua ha podido hacer ahí sus runflas, sus tranzas, y ha podido irse posesionando, que es donde han venido metiendo lo que le llaman ahora ellos le llaman la zona federal, que es un poquito una mentira porque realmente los predios que fueron expropiados en los 80s fue para la reserva ecológica de la que estamos hablando. También como sociedad, como gente de la ciudad, esos terrenos no nos son ajenos. Si el gobierno los expropió, fue con ese uso. Fue para la conservación de una zona de conservación para aguas y aves migratorias, que es uno de los fenómenos particulares, porque así como la mariposa monarca viene desde lejos, también el pato también muchas de las aves que allá migran y anidan. Entonces, esas tierras fueron para eso. Ahora ellos mañosamente y ley sobre ley han ido poniendo que es la zona federal. Y bueno, porque hay mucha lana de por medio, porque ellos tienen sus intereses. Pero a final de cuentas, ni siquiera es un aeropuerto para el uso de la ciudad. Con el que tenemos, siento particular, que es especial, es diferente, pero esto es para un uso comercial estrictamente, ¿no? Y los negocios pues, no son para nadie de nosotros, son negocios de transnacionales y son puras concesiones. Entonces, el lago y su conservación sí sería para todos, independientemente de que uno no viva allá, nos haría un bien. Esta famosa contingencia ambiental, que más bien parece ser un disfraz para empezar a tronar todos los autos viejos y meter a afianzar sus negocios sobre las transnacionales que vienen armadoras de autos acá al país, como el terreno de los coreanos que les regalaron allá en Monterrey. Bueno, ya no estamos aquí deschongando, pero pues es que da coraje, ¿verdad? Da muina. Pero la verdad es que sí, todo es un rollo de doble argumento, ¿no? Nos argumentan sobre la cuestión ecológica, sobre la cuestión de la salud, pero en sí, por eso ellos no hacen nada más que tronar, por ejemplo, el transporte público y meter un financiamiento del Banco Mundial para el transporte de la Ciudad de México, que ya sabemos qué clase de transporte. Un saludo a todos los que se transportan en el Metrobús de Insurgentes. Saben que bueno, una mazmorra a veces es más agradable, que pues, un campo de concentración a veces tiene más diversidad. O sea, es grave, ¿no? Es grave la forma en la que nos hacinan pues en estos lugares. Use la bicicleta, este es un comercial. Y bueno, regresando al tema de Atenco, la verdad es que, bueno, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y sobre todo que apoyemos a San Miguel Tocuila, los compañeros lo que están pidiendo es que a ver si se puede armar una brigada de difusión, porque bueno, ahí básicamente estamos hablando del rollo de estar en primera línea contra el progreso, ¿no? Que pues acá los que vivimos de este lado sabemos que el progreso pues no es más que una moderna esclavización, ¿no? Una forma de decir, bueno, tú vas a vivir en este 4x4, o sea, o de 2x2, y esta es tu forma, ¿no? Ellos que viven a campo abierto saben lo que es eso, tienen esa libertad, y creo que nos están invitando a defenderlo, a difundirlo y a vivirlo, ¿no? Bueno, hay varias actividades en torno a eso, aparte de las guardias, hay una siembra de maíz para el día miércoles a las 7 de la mañana en la Casa del Pueblo, ahí en San Salvador Atenco, y se va a ir a echar un poco de maíz para empezar estas actividades de siembra, ¿no? El temporal. No, pues súper, súper bien. Y bueno, también el compa Jorge Horta, que participa ahora con los Abogánsters del CAS, nos dicen que también hicieron un temazcal. Y bueno, pues parece que también ahí andan echando a andar proyectos de este tipo con las comunidades, pues para todo, ¿no? La resistencia cultural acá de la banda de Texcoco, de la banda ribereña, cuando era Rivera, ¿no? Y bueno, pues se ve que entonces estuvo buena la rodada, estuvo chida, participaron bastantes compas, y bueno, pues la banda parece que lo recibió bien, y pues ahí está este llamado a solidarizarnos con Tocuila, a estar atentos con esta pandilla, a ver si ahorita nos comparten un audio, pero bueno, pues hay que estar atentos y pues a luchar contra el aeropuerto, no queda de otra, y bueno, pues parece que es la constante en toda América Latina, la defensa de la tierra y el territorio. Muchos pueblos defendiendo lo poquito que les están dejando y contra un capitalismo voraz. Así que bueno, pues gracias a Mike, y no sé si quieres aventarte acá un verbo más, algo. No, nada, muchas gracias acá al espacio, y nada más a avisarles pues que ahorita, por ejemplo, poquito más de las 12, como 12 y cuarto, se está celebrando allá en el cerro, igual ahí en la zona de Nezquipaya, el paso del cenit. Entonces también la cuestión esta de levantar los temazcales, de levantar los altares, es algo permanente. La zona es una zona muy especial pues, porque tiene aparte vestigios prehispánicos que no son tales, o sea, son ofrendas que se pusieron en el lago. Tenía un sistema, eso a lo mejor me gustaría recalcar, que en el Tecutzingo, que es el cerro que está arriba donde fueron apresados varios de los compas en el Molino de Flores, arriba del penal, ese cerro fue planeado por Nezahualcóyotl, que fue el que concretó lo de las albarradas, diseñaron las albarradas para separar el agua dulce de la salada. Bueno, en Texcoco, propiamente en el Tecutzingo, hay un sistema de agua propio para alimentar ese lago. O sea, desde la época prehispánica no solamente es una herencia cultural, es una herencia de conocimiento generalizado, pues, que podríamos aprovechar. O sea, es una reflexión profunda sobre lo que el lago significa y que ellos hacen los canales para disecarlo, pero que ahí están los vestigios, ahí está la prueba de que el lugar fue desde antes, por gente que amó el lugar, no que lo invadió, no que lo está devastando, no que lo quita, sino a la gente que desde el primer lugar vio la maravilla del lugar y por eso se sentó acá, planeó un paraíso, pues, viviente, en términos biológicos, en términos de alimenticios, en términos de vida, es un lugar maravilloso, y eso es como una leyenda, pues, ¿no? Es como si habláramos de un lugar que de pronto, por alguna maléfica situación, se cubrió de humo negro y se hizo polvo, ¿no? Esa es la situación en la que vivimos, pero tenemos la capacidad de pensarlo de otra manera, pues invitando a la raza de que le meta ahí más al chute de lo biológico y de los estudios en ese canal, de que pues fuéramos impulsando una cuestión no solo de la defensa, ¿no?, sino de la propuesta, que con agua, digamos, se la ha robado, y que, bueno, el aeropuerto se supone que es también parte de ese rollo, ¿no? O sea, que ellos van a argumentar que están en el aeropuerto jalando las dos necesidades, ¿no? La de vida y con un filtro biológico, y lo van a poner todo bien chulo, aunque sean macetas sintéticas y con plástico. Y bueno, su necesidad de hacer un gran negocio aeroportuario, ¿no? Que no son combinables. Realmente la idea es que recuperemos el sentido natural de que vivimos sobre ríos y sobre lagos. Eso podría ser algo que se generalice para todo el mundo, porque en todas las ciudades del país, y yo creo en todo el mundo, bueno, en todos lados de América Latina cuando menos, hay una cultura así de devastación y de vivir en el río al lado para usarlo como banda transportadora de desechos, de basura. Y pues eso básicamente pues no es algo que dé continuidad, ¿no? Si tienes chavos o si piensas en tu familia más pequeña, no hay nada que dejarles ahí. De hecho, los abuelos pues lo platican, ¿no? La constante en la historia es: antes había, antes fue, antes teníamos, ¿no? Y pues eso no nos puede seguir pasando, es una reflexión profunda. Y bueno, allá una saludo a todos los colectivos que rodaron y le echaron los kilos, solo dos caídas, unos rayones ahí con los camionzotes, pero todo bien. Llegamos enteros y pues ojalá que haya regresado toda la banda chido, porque pues nos fuimos disgregando en el camino, pero estuvo chido. Los vamos a seguir haciendo y habrá otras rodadas, espero que le caigan y pueda haber un apoyo por allá. Y si quieren conocer un poquito del asunto de las biciproyecciones y el bicisonido y este rollo, pues acá en Chanti se pueden dar un rol, pero también en la práctica, en las rodadas y en el brigadeo de la cuestión combativa, ¿no?, de estar afuera y de difundir, de hacer los medios en la calle, también es parte de la cuestión de la bicicleta, ¿no?, que se viene proponiendo. Y bueno, va a haber otras actividades, otras jornadas, ojalá que le puedan caer a toda la banda que ruede y hagamos más. Pues ahí está, solidaridad con Atenco. Y pues no a este aeropuerto, ¿no? No va a pasar, como no pasó hace unos años, pues ahora menos, ¿no? Ahora nada más de puro... Y bueno, pues hay un audio que nos van a compartir unas entrevistas y vamos a escuchar este audio. Así que nos avisan cuando esté listo, ya vamos a escucharlo. El Grupo México es lo que vino a hacer: agarrar y sacar metal y explotar la naturaleza de una manera indiscriminada, con una voracidad así como que si... Afortunadamente el precio de los metales se fue para abajo y ahorita de nada le sirve. Yo tenía la manera y tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos, salirme de aquí, de mi tierra, para ir a buscar otros horizontes. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy renunciando. Nosotros no vamos a permitir que Cananea pase a ser propiedad privada. Sí, tomando en cuenta que el funcionamiento de la mina, que era el mismo fuente de los ríos Sonora, usted piensa que va a llegar a un punto legal en que esta mina no se puede funcionar, que sigue funcionando. Mucha de la sociedad está diciendo: paren la mina, párenla. Eso es lo que se dice. Es bien sencillo. Detengan. Buenas tardes. Ahí corresponde, buenas tardes. Ahí corresponde, si ya el gobierno no atiende, si ya la empresa no atiende, la sociedad tiene que seguir insistiendo. Insistiendo. O compone la situación, o se va a parar la mina por la misma población. Sí, pues. tenemos derecho a hacerlo, todos. Acciones fuertes, pero necesarias, ¿no? Bueno, pues regresamos, escuchamos este audio acá de nuestros carnalitos del Chanti que participaron en esta rodada por Atenco y contra el aeropuerto este pasado fin de semana. Vámonos con un poquito de música y regresamos ya para cerrar el programa, ya que tenemos ahora sí el enlace con Débora Po, que fue víctima de la represión también este pasado fin de semana, así que vamos con un cintillo y regresamos. No, no es cierto, no tenemos cintillo. Apenas vamos a poner los cintillos. Pero bueno, vamos a escuchar este cintillo. A ver si ahora sí da. Y bueno, ya antes de irnos, vamos a poner un audio de que nos envía Débora Po. Que bueno, pues muchos compañeros estuvimos preocupados todo este fin de semana porque ella, al participar en una manifestación, fue detenida por la policía capitalina. Ya sabe cómo se las gasta, ¿no? Que aquí, pues parece que manifestarse es un delito. Y bueno, pues nos solidarizamos con la compañera y vamos a escuchar su testimonio. A ver si quiere, parece que no se está dejando este audio. A ver si... Y bueno, parece que vamos a escuchar en un ratito más este audio. Y mientras, vámonos con una rola. Esto fue de Nata Negra, segunda emisión, es Rigoleta en la voz. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuánta sangre que se llevó el río. Ay, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Comenzar el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, hablo de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, pues ahí escuchamos a Rigoletta. Y ya para cerrar nuestro programa, vamos a intentar escuchar este audio que nos manda nuestra compañera Débora. Vamos a hacer una prueba de audio, así que si no, pues se los tendremos que pasar por el micrófono. Pero esperemos. Pues ejerciendo que nuestros derechos constitucionales. No, mira, parece que ahora sí la vamos a escuchar bien. Hola, pues primero que nada, saludos a los compas y las compas de Noticias de Abajo. Gracias por el espacio. Me pidieron que hablara un poco sobre mi arresto del jueves 5 de mayo. Bueno, primero soy Débora Posoto, pues estoy trabajando en mi tesis de titulación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por ahí tengo un diplomado que tampoco he concluido en la ENA. Y colaboro como fotógrafa y un poco he empezado a escribir y hacer otras cosas para varios medios libres. Colaboro bastante seguido con Más de 131, algunas veces han publicado algunas cosas mías en Somos el Medio, Desinformémonos, he hecho alguna colaboración con algunos videos para Rompeviento, en fin. Y bueno, un poco lo que sucedió el jueves es que estaba con un compañero mío, un amigo, y estábamos protestando. Bueno, hay tantas cosas que protestar en este país, pero estábamos protestando por la tarifa del metro, ¿no? Porque la tarifa se subió desde 2013 a 5 pesos y los salarios no han subido mucho, que digamos. Entonces, pues ejerciendo nuestros derechos constitucionales, hicimos una acción de desobediencia civil, que es no pagar la tarifa del metro como una forma de protesta. Lo hicimos en el Metro Coyoacán, alrededor de las 9 de la noche, y lo hicimos además documentándolo desde un principio, ¿no? Digamos, no lo hicimos escondidas, fuimos y le dijimos a los oficiales en los torniquetes que íbamos a pasar sin pagar como una forma de protesta. En el primer torniquete, el oficial Pérez se nos atravesó físicamente y nos impidió el acceso. Y como, bueno, es resistencia civil pacífica, pues no era la intención ni agredirlo ni nada, discutimos con él un segundo diciéndole que, bueno, pues que teníamos derecho, que era una protesta, y él dijo que no, que teníamos que pagar. Lo volvimos a intentar por el torniquete de al lado y no nos lo permitió. Entonces nos pasamos a los torniquetes del otro lado de la misma estación, donde estaba el oficial Santibáñez, y bueno, intentamos acceder, lo mismo, desde el principio le avisamos que era ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta y que esa era una forma de protesta. Y bueno, yo alcanzo a entrar, pero a mi amigo, sí, a José Alfonso Correa, el oficial Santibáñez se le atraviesa, digamos, le impide el paso. Entonces Pepe, cuando logra levantarse del torniquete, le dice como me está deteniendo, y el oficial le avisa que sí, que lo está deteniendo. Entonces preguntamos como cuál era el cargo, y lo que nos dijo es que tienen que pagar la tarifa, ¿no? Y dijimos que bueno, que de entrada tampoco estaba tipificado, y que además, como ya le habíamos dicho, o sea, sí nos podía arrestar si quería, pero estábamos ejerciendo nuestro derecho constitucional. Entonces, pues en realidad entiendo que arrestar a alguien que está ejerciendo sus derechos, creo que al menos es arbitrario, ¿no? Y nos rodearon varios policías, intentamos tomar los números de las placas de todos, y alguno nos preguntó como por qué estaba haciendo eso, ¿no? ¿Por qué anotaba su número? Y le dije, bueno, le dije, porque es un arresto que no tiene fundamento, le dije, estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta y si ustedes nos arrestan, pues nosotros lo menos que vamos a hacer será quejarnos en la Comisión de Derechos Humanos. Y él no, nos dijo así como, no, pues es que yo no sé nada, yo ni estaba aquí, ¿no? Y dije, bueno, pues te aviso y les aviso a todos ustedes, ¿no? Que le avisamos al oficial Santibáñez que estábamos pasando sin pagar como una forma de protesta. En resumen, nos trasladaron en metro y caminando desde la delegación Benito Juárez, que me parece que es donde está el metro Coyoacán, a la delegación Cuauhtémoc, al metro Garibaldi, de ahí caminamos a una oficina, a un juzgado supongo, y ahí nos tuvieron alrededor 20, 30 minutos, no había juez, entonces nos dijeron que una patrulla iba a ir y que nos iban a trasladar a otra oficina. Nunca apareció la patrulla, nos hicieron volver a caminar, nos hicieron regresar al metro y nos dijeron que nos iban a llevar a Pino Suárez y nosotros avisamos a la gente que le fuimos avisando que estábamos arrestados, les avisamos que iríamos a Pino Suárez, pero a la hora de la hora tampoco nos llevaron a Pino Suárez. Entonces ya en el metro nos hicieron transbordar en Bellas Artes y nos llevaron al Metro Revolución, al CUH2, que está ahí en la delegación Cuauhtémoc. Y igual, intentando resumir, bueno, ahí estuvimos hasta muy tarde, pero hasta las 2 de la mañana logramos ver un juez. De entrada pedimos que hubiera una revisión médica para mí, que hubiera atención médica, porque yo llevaba muchas horas sin comer y me estaba sintiendo muy mal, tengo gastritis y se me estaba bajando muchísimo el azúcar. Cuando nos pasaron con los médicos legistas, había un médico legista y una médica legista, y bueno, con todo y que hablé de que me sentía mal, no hubo una atención para esto, simplemente me explicaron que ellos tenían que revisar si estaba golpeada o no, entonces que me tenía que quitar la ropa, primero la de arriba y luego la de abajo, quedándome con la ropa interior, que yo misma lo iba a hacer, no sé qué. Lo otro que hicieron fue ver si estaba tomada, si había ingerido bebidas alcohólicas. Y me negué a que me revisaran desvestida, pues porque no había necesidad, yo en ningún momento dije que me hubieran golpeado, pero pues pedí atención médica porque sí me sentía mal, ¿no? No me revisaron ni el azúcar, ni nada, ni la presión, absolutamente nada. Dieron que firmara en una hoja que no autorizaba el tipo de atención que ellos querían darme, o sea, que me desvistiera. Firmé la hoja y puse una nota como mucho más completa, ¿no? Decía como, no lo recuerdo textual, ¿no? Pero la idea era, no me voy a desvestir, no lo necesito, lo que necesito es atención médica por esto y por el otro. Entonces después la médico legista me pide que firme otra hoja, ahí alego un poco que está incompleta la información, total, la firmo bajo protesta, y ya una vez firmada, ella me dice, ah, bueno, agrega que no autorizas esta atención, ¿no? Entonces intento otra vez hacer lo que había hecho en la libreta, como poner una leyenda más completa de a qué me estaba negando y qué sí necesitaba, y más bien ellos me estaban negando. Y entonces ella jala la hoja, pero jala la hoja cuando yo estoy escribiendo todavía, entonces como yo la tenía sujetada de una esquina, pues me quedo con un pedacito de la hoja, y sí me molestó muchísimo, entonces con la pluma alcancé a tachar como donde había puesto mi nombre y le dije, bueno, si yo no puedo poner la información completa, yo no te voy a firmar la hoja, ¿no? Creo que también ese es un derecho de cualquier persona que sea detenida, ¿no? Tú no tienes por qué firmar nada que no sea real, ¿no? O sea, ni algo que no es tu declaración, ni hojas en blanco, en fin. Posteriormente fuimos pasados con el juez, nos separaron, nos encerraron en celdas primero y luego pasamos con el juez y Pepe habló con el primero, después me pasaron a mí y a mí el juez no me pidió ni siquiera declarar, o sea, lo que me pidió fue como, dice tu amigo que estaban protestando, ¿no? Y yo así como, ajá, ah, bueno, y me mandaron a mi celda, volvieron a sacarlo a él y luego me volvieron a sacar a mí, siempre por separado. Y entonces lo siguiente que a mí me dijo es algo como, dice tu amigo que no van a aceptar una infracción porque estaban protestando y estaban ejerciendo su derecho, ¿estás de acuerdo? Y yo, pues sí, estoy de acuerdo. Ah, bueno, ¿no? En ese inter, además, ya eran las 2 de la mañana, llevábamos cuando menos 5 horas entre arresto y que nos pasearan en todos estos lugares. Entonces le pedí agua porque el sujeto, el juez, tenía 3 botellas de litro y medio ahí enfrente en su escritorio. Y la respuesta del juez fue, no tenemos agua, ¿no? Entonces es como de esas cosas, de esos tratos como inhumanos, ¿no? De esos pequeños grandes detalles, ¿no? No nos dieron agua en todo este tiempo, no nos dieron de comer. Lo siguiente fue que nos regresaron a los dos a las celdas y al poco tiempo aparecieron policías que nos dijeron que nos iban a trasladar al Torito. y nuestra pregunta fue así como, pues, ¿por qué? Ah, para esto, claro, perdón, estoy olvidando algo. La segunda vez que entré con el juez, él dijo como, bueno, pues son 36 horas o 30 días de salario mínimo, esa va a ser como la pena, la infracción, no sé cómo se diga jurídicamente, y ustedes no exhibieron pruebas. Entonces yo le dije, ah, bueno, pues es que yo tengo el video, ¿no? Porque desde el principio llegamos y le dijimos al oficial que era una protesta. Entonces vio el video el juez, y después me dijo como, guárdatelo para después. Entonces hizo caso omiso o simplemente ignoró la prueba, ¿no? Y ya después sí, nos trasladaron, nos dijeron que nos trasladaban. Nosotros nunca nos preguntaron si queríamos un abogado, tampoco nos ofrecieron un abogado de oficio. Y fue como súper sorpresivo, ¿no? Porque nos habían dado como la máxima cantidad de horas de arresto, y entiendo que también la multa era como bastante desproporcional, porque pues además yo no tengo ingresos, ¿no? Yo soy fotógrafa, pero pues prácticamente mi trabajo lo regalo a los medios alternativos. Entonces Pepe y yo pues somos estudiantes en todo caso, ¿no? No hay un ingreso fijo. Entonces para un estudiante una multa de 30 salarios mínimos es desproporcional, y completamente imposible de cubrir. De todas maneras, nuestra decisión, por ser una cuestión política, por tener derecho a la protesta, fue que no pagaríamos la multa, y solicitamos a nuestras familias y amigos que no se metiera ningún amparo, ¿no? Dijimos, bueno, si nos quieren tener 36 horas por protestar, por ejercer nuestros derechos, pues aquí nos vamos a quedar. Nos trasladaron al Torito, probablemente eran alrededor de las 3, 3 y media de la mañana, y llegamos al Torito, y ya una vez que habíamos empezado incluso a entregar pertenencias y ya nos habían revisado, bueno, al menos a mí me había revisado otro médico, otra doctora legista, médica legista, pues nos regresaron y nos dijeron que los oficios estaban mal y que teníamos que regresar al CUH2. Entonces otra vez nos trasladaron al CUH2, ahí ya hubo un poco más de problemas, porque entonces nosotros hablamos a nuestros amigos y familias y pedimos que mandaran un abogado, porque ya que el juez había hecho caso omiso de las pruebas, pues nos parecía que no estaba bien, nuestra sentencia ya nos parecía desproporcionada. Pero cuando llegamos al CUH2, uno de los policías entró con el juez y le dijimos, dígale que ahí vienen nuestros abogados y que queremos hablar con él. El oficial salió de regreso y dijo, ya nos vamos. Y ahí sí nosotros le dijimos como, no, o sea, les estamos pidiendo que se esperen a que venga un abogado y estamos pidiendo hablar con el juez. Por ahí pedimos el nombre del juez porque no nos lo querían dar. Nosotros además ni siquiera seguíamos sin saber cuáles habían sido los cargos, o sea, cuál había sido el delito que nos habían imputado o la falta administrativa. Y pues sí hubo una especie de forcejeo, o sea, a Pepe lo empezaron a empujar y a jalar de los brazos dos oficiales hacia la patrulla, y el juez nos mandó decir que con él eso era todo, que él ya no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, bueno, yo pasé al baño y en eso llegó un abogado, le entregamos nuestras cosas, el abogado pidió aunque sea una copia de los oficios de traslado, como para saber cuáles eran los cargos, y los oficiales también le negaron esos oficios. Le dijeron que en todo caso pasara con el juez, y a nosotros nos llevaron en ese momento. Hasta lo que tengo conocimiento es que a él le negaron copia de los oficios e incluso le negaron ver el expediente, le dijeron que no constaba en ninguna parte que fuera nuestro abogado. Y listo, a nosotros nos trasladaron al Torito, calculo que ya serían las 5 o 5 y media de la mañana cuando quizá pudimos dormir. Y al menos ahí, fíjate que no sé bien cómo le haya ido a Pepe del otro lado, porque nos separaron como por secciones de hombres-mujeres. Pero a mí a las 7 de la mañana me despertaron para desayunar. Yo me desperté porque dije, bueno, quién sabe a qué horas volvamos a comer. Pero después pedí dormir porque yo tengo migraña, entonces ya tenía aura porque había dormido muy poco y no me permitieron volver a dormir, ¿no? O sea, hay como toda una regla de que nadie vuelve a los dormitorios y que todos estamos obligados a estar en actividades como pláticas de alcohólicos anónimos, una visita de psicólogos, en fin, ¿no? Así que bueno, ahí pasamos el día sin tener nuestros teléfonos, sin saber mucho de lo que pasaba afuera, y por ahí logramos un poco de comunicación afuera y volvimos a reafirmar nuestra postura, que era no se pagan multas, no se pagan paros, y si quieren tener a la gente detenida por ejercer su derecho a la protesta, bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Y lo que sabemos hasta ahorita, no lo tenemos confirmado, pero pues al parecer es posible que autoridades, no sé si del gobierno de la Ciudad de México o incluso autoridades del mismo sistema judicial, es posible que hayan pagado la multa y nos hayan dejado salir una forma de recular ante el desastre que habían hecho, ¿no? O sea, no respetan el derecho a la protesta, el proceso había sido sumamente viciado, no habíamos tenido abogados, no habíamos firmado declaraciones, ni siquiera nos pidieron declarar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos los argumentos. Y bueno, pues en resumen, eso es un poco lo que sucedió. Ahorita vamos a acudir a Derechos Humanos y pues yo creo que al final salimos antes de las 36 horas gracias a la presión de la gente, ¿no? Y eso es como importante recalcarlo, o sea, sí tenemos poder, ¿no? Sí tenemos capacidad de organización y cuando la gente se organiza y protesta por algo, pues ahí están los resultados, ¿no? Nos sacaron antes de las 36 horas. Muchas gracias por toda la solidaridad. Y pues recalcar que tenemos derechos, ¿no? La protesta no es un delito, es nuestro derecho y pues hay que protestar por todas las injusticias, ¿no? No sé, no se me ocurre más si hay alguna pregunta o algo. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos y todas. Gracias. Bueno, pues ahí está la audioentrevista que nos concedió Débora Po para este noticiero. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo de esta emisión del día lunes 9 de mayo del 2016. Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hasta la próxima. ML, Noticias de Abajo.